Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía de Alex Nation, acá en nuestro primer podcast en vivo para este año. Alex, ¿cómo estás? Saludos, saludos gato y saluda a toda la horda bacala. Sí mismo es, como tú lo acabas de mencionar, nuestro primer podcast en vivo para este nuevo año 2022. Y primer podcast en vivo del año. Y obviamente como parte de la celebración que estaremos haciendo todo el año de nuestros 10 años haciendo niveles con nuestro 10º aniversario. Oh my goodness. Esto está pompeado. Ya, de hecho, ya que lo mencionas, vamos a tener un pequeño segmento en todos los episodios en vivo con el espíritu de una idea que propuso Sparrow. Sparrow había propuesto ir haciendo unas cápsulas durante el año para reseñar estos 10 años de trayectoria, y entonces las vamos a estar haciendo en los episodios en vivo. Nada, va a ser un pedacito pequeño que nos va a dar un poquito de qué hablar. Así que eso es nuevo acá en el podcast en vivo. Y gente, venimos de semana de Games Done Quick, ahí donde la productividad baja muchísimo para Alex y para mí. Estábamos hablando fuera del aire que este año ha sido el año que menos lo he visto. Y Alex estaba igual. Este año no afectó la productividad. Teníamos la carga de trabajo encima y realmente no pudimos ver mucho. Yo le comentaba que vi muy, muy, muy poco. De hecho, yo creo que este es el primer año que no veo un run de Super Metroid. Yo todos los años trataba de ver un run de Super Metroid y no, este año me fui en blanco. Hubo uno, creo que era Prime, me parece. Yo lo vi, el de 10. Me parece que sí. Sí. Que... ¿Hunter's Prime? Ahora mismo no recuerdo el título. Tampoco. Yo vi bastante de ese run, pero como no he jugado el juego, pues no lo puedo apreciar tan bien. Vi un run de Nioh 2. No lo vi completo, pero lo que vi es como que yo no he jugado Nioh, pero yo tengo una idea de qué esperar del juego y es como que wow, esta gente está salvaje. Yo vi uno de Kena Bridge of Spirits, el que estaba jugando Gio, que lo terminaban en 35 minutos. Pero ese era con glitches. Es bien extraño, tú sabes. Esos son los runs que a mí me gusta ver, los que rompen el juego, como que después tú los desarrollas como que, en serio, o sea, ¿cómo esta gente descubrió esto? O sea, que si puentes invisibles, brincos infinitos, traspasando paredes, esquipeando voces, o sea, esos son los runs que son bien interesantes, y es el hecho de que sí está bien, están haciendo trampa, acaban el juego rápido, pero lo interesante es ver cómo estos grupos, ¿verdad? Estas comunidades, descubren estas maneras de romper los juegos sin que el juego crashe. O sea, traspasar y ser out of bounds. Y esas son las cosas bien interesantes de estos eventos de Games Done Quick. Yeah. Eso es lo cool. Pasarlo con trampa, el término trampa aquí, porque no es trampa en el sentido de que ellos están así, siendo muy claros en decir, ya, estamos tomando ventaja de estos glitches y estas cosas. Como sí hay trampa en este mundo de los speedruns, especialmente los que someten, que vienen y cogen y le hacen, ¿cómo es que le llaman eso? Slicing, splicing, something like that. A los frames, para la cuestión del tiempo. Sí, que vienen y cogen de varios runs y lo editan en un video pegan como que los mejores segmentos. Sí, yo creo que le llaman splicing. Sí, so, eso. Ya, yo resalvo el término trampa para eso, para cuando quieren pasar a una cosa como otra. Y no te creas, los pillan. Los pillan casi siempre porque la gente que conoce el juego, pero al revés y al derecho, te dan cuenta de detallitos que yo lo vería y diría, esto es legit. Pero no, cuando gente que realmente sabe cómo funciona el juego, se da cuenta, es como que boom, increíble. De hecho, muchos runs viejos de, por ejemplo, de Super Mario y cosas así, yo he visto videos donde explican por qué ellos saben que el run es ficticio y a veces por el score, el fácil es que el score cambie de una escena a la otra, ese cualquiera lo puede detectar, pero por ejemplo si llevan contabilidad de que, ok, en el run él ha matado tantos enemigos, este enemigo vale tantos puntos y este tantos puntos, este score no es posible, a veces por el cue de audio, como que no, esto no es así. Sí, o sea, hay muchos detallitos, pero ya realmente tiene que ser alguien que lo conozca. Que se dediquen a eso. Que sí, se dediquen a analizar esos frames. Y por lo menos en speedrun.com, la comunidad que lleva la bandera del run de ese juego son quienes están pendientes de que las cosas se hagan bien y son las más conocedores y son quienes se consultan a la hora de que se someten récords. No todos los récords se escrutinan de igual manera, porque por ejemplo, si voy yo y hago, qué sé yo, un récord, someto una corrida que no entra ni siquiera en el top 100, pues ellos la mirarán por encima y dirán, ok, fine. Pero si yo someto, out of nowhere, nadie me conoce y de pronto estoy sometiendo un tiempo que está en el top 10, lo van a revisar al revés y al derecho, porque ellos no me conocen, no me han visto nunca. Exacto. Uno lo que somete es un archivo. De hecho, hay categorías que para uno someter, aparte de someter el video de evidencia, tiene que someter un archivo adicional, que yo no sé cómo funciona, pero creo que es como un software que certifica lo que está corriendo en la máquina o something like that. Yo no sé qué realmente hace, pero yo lo he notado cuando yo sometía tiempos para Mortal Kombat. Decía, si tu tiempo está en top tanto o menos de tanto tiempo, tienes que someter esta otra cosa, que yo ni idea de lo que es, pero sospecho que es eso. Sonaba a un software adicional. Sí, no, un método, ¿verdad?, de corroboración de esos tiempos, como tú dices, esto se presta para mucha trampa. Ya ha sucedido en el pasado, pero muchos speedrunners, la mayoría son legit. O sea, hay tipos que son leyendas, hay chicas que también le meten a esto, o sea, hay gente que, ¿verdad?, que son unos duros en esta chavienda o en este maravilloso mundo de lo que es el speedrun. A nosotros nos encanta, como dice Gato, nosotros este evento nos lo gozamos de principio a fin, como dije este año no, por lo menos me perdí un montón de runs, pero nada, ahora para verano viene Summer Games Done Quick, es el segundo evento formal que ellos hacen en el año, ese también se da muy bueno. Ya en Summer Games Done Quick es que usted ve otros títulos que en esta a lo mejor no pudieron estar, aquí es que usted ve un montón de runs de los juegos de Legend of Zelda, los Metroids, los Super Mario que hacen las carreras, los Ghosts and Goblins, los Super Ghosts and Ghosts. Aquí que usted ve todos esos títulos que como que definen el verano, en ese evento de verano es que se ven. O sea, los Games Done Quick es bueno. Summer Games Done Quick se da más brutal. Y sí, y aparte que quiero añadir, el evento este año pues logró, en este primer evento del año, levantaron 3.4 millones ¿verdad? A la entidad benéfica que ellos ayudan, que es Prevent Cancer Foundation. No era Doctors Without Borders. Doctors Without Borders es el de verano. Ah, ok. El de Summer's Games Done Quick es para Doctors Without Borders y el de Games Done Quick es para Prevent Cancer Foundation. Es el que ellos, esas son las dos entidades que ellos ayudan. Pero antes de seguir, Gatos, déjame ponerme aquí rápidamente al día en el chat que está encendido. Por ahí se reportó Paco Garug, está Pérez Bosque, está Gitana, está Nakami Kutsune, está también Moto Monkey Bayoya Bayoya, también llega por ahí Mighty Jr., también está el señor Rátalo. Dice, muchos están comentando sobre lo de GDQ. Moto Monkey dice que el Metal Gear Solid estuvo brutal, fue el último. Sí, con ese fue que cerraron este año. Pero porque se pusieron uno de Returnal, y ese tipo yo creo que era el Alien, porque esos reflejos estaban a otro nivel. Ese run me lo perdí, el Returnal, sea la madre. Y Porta Reloaded, wow, dice Motomonku, ¿cuándo nivel escondido Games Done Quick? No, en el caso de nosotros, nivel escondido Games Done Slow. Games Done Slow. Y también llega Mr. Alucard por ahí saludando a todos, parceros, feliz noche, igual para ti, Alu, qué bueno tenerlos a todos por acá. Estamos en el primer podcast en vivo de este 2022, episodio 454 de nuestra décima temporada. So, bienvenidos sean todos. Gente, antes de continuar rapidito, ya que comenzamos hablando de eso, pero no necesariamente todo el mundo sabe de qué estamos hablando, Games Done Quick y Summer Games Done Quick son dos eventos que se celebran para recaudar fondos para entidades benéficas. Ya Alex las mencionó, el evento de verano recoge para Doctors Without Borders y el evento de invierno, que es el que acaba de suceder. Alex, ¿para quiénes recaudaban? Prevent Cancer Foundation. Prevent Cancer Foundation. Entonces, lo que hacen es un evento de una semana entera. Comienza domingo y entonces el canal va en vivo por acá por Twitch. Y traen a un speedrunner y este speedrunner va a correr tal juego. Y entonces a veces tienen como que retos adicionales si la gente lo desbloquea haciendo sus donativos. Por ejemplo, yo voy a jugar Mortal Kombat, pero si durante mi bloque donan, $500, voy a hacer el run, pero a ciegas. O hago tal cosa, o esto, o lo otro, o pongo un incentivo de que influencie mi run. Y es un showcase, es un despliegue del talento de muchos, muchos speedrunners. Y hay de toda variedad de juegos. Hay veces que hacen carreras donde hay 4 speedrunners corriendo el juego al mismo tiempo, a ver quién lo termina primero. Sí. Y esa es toda la dinámica. Entonces termina sábado. Como Alex mencionó, ese evento... $3 millones recaudados. Corre toda la semana. Yes. Y hay desde juegos clásicos hasta juegos que salieron hace poco, como Alex. Alex mencionó Kina. Eso salió hace poquito. Y ya hay gente haciendo runs de ese juego. Recuerdo... Ah, ok. Estaban... cuando vi el run de Metroid, el Metroid SD10, el que lo estaba haciendo dijo que por 1 o 2 días... se le pasó la fecha para someter Dread, para someter Dread. Ya están metiéndole chévere, chévere a Dread, así que no lo dudes que ahora en verano hayan varios speedruns de Dread. Que de hecho, ahora que tú lo dices, porque el canal obviamente sigue haciendo, ellos tienen una programación todos los días, el canal de Games Done Quick, y ya están recogiendo submissions para Summer Games Done Quick, o sea, que es lo que los speedrunners envían para que sea parte del bloque de esa semana. Gente, ese evento dura una semana completa, 7 días, 24 horas. O sea, el evento no tumba ahora y regresa de aquí a 3, 4, 5 horas. No. Cuando hacen el evento es runs, todas horas, todos los días hay runs, e inclusive ellos tienen un bloque en la semana que son de juegos horribles, juegos que son unas porquerías. Juegan el de Sonic ese que es malísimo. Sí, hay que jugarlo, creo que ellos le llaman the Ugly Game Block, algo así, porque son juegos de porquería, pero gente, hay jugadores que hacen speedruns hasta de esos juegos. Hasta de juegos horribles, hay gente que hace speedruns y es uno de los momentos que más gente se mete a ver, porque ahí tuve juegos que tú ni en tu vida sabías que existían, que son tan malos, y esta gente se dedican a romperlos, a hacerlos en dos. Bueno, es una. Empieza porque tú ves el estimated time, 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y aún así hacen el showcase en Games Done Quick. Y se dan cool, la gente dona, porque es bien funny. So, nada, si se perdieron este. Pues estén pendientes al de verano, el de Summer Games Done Quick, falta un montón, pero sí, ese es el más que a mí me gusta, Summer Games Done Quick, como les mencioné, o sea, ahí se van más juegos de franquicias que usted conoce, porque es el hype de verano, uno está en su casa, ¿verdad? Remontándose a esas épocas que uno estaba en su casa y jugaba mucho poco de video porque estaba de vacaciones, so, ahí es que ellos usan esa nostalgia para alimentar los juegos que presentan en Summer Games Done Quick. Sí, extraño, el evento presencial. Lo extraño porque ahora el evento es todo online, ¿verdad? Por esta chavinda del COVID. Vamos a ver si Summer Games Done Quick regresa presencial. A mí me gustaba mucho cuando estaban los corredores allí y tenían público o tenían el famoso couch, que eran los comentaristas que eran pertenecían a esas comunidades de esos juegos que corrían, y la gente atrás, o sea, la gente con el hype aplaudiendo y hacían coros y cosas. Ese hype está brutal. Yo espero, vamos a ver, y para Summer Games Done Quick vuelven a hacerlo presencial. ¿Cuál es el que queda cerca de ti, gato? El de Summer. Quick, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Nunca he ido, gente. Sí, no, porque no, el gato explicó que no es fácil decir, voy para Summer Games Done Quick. O sea, no es tan fácil no es ir y llegar, porque ellos no venden boletos. Uno tiene que registrarse como en abril, hay una fecha límite, y ellos te dan una, como una cita, y tú vas, entras y estás en el público, y después tienes que ir porque lo hacen en un lugar pequeño. Y el lugar es un salón de actividades de un hotel, y ese salón de actividades lo tienen 7 días full, 24 horas, o no pueden tener un espacio grandísimo porque sale por un ojo a la cara. Entonces lo que hacen es que eso, que para el público lo van rotando. So, de teoría yo puedo ir, lo que tengo es que no, que se no, no se me pase la fecha y decir, mira, quiero ir y que me den un spot y darme la vueltecita por allí. Siempre digo que voy a estar pendiente y se me olvida, se me pasa la fecha y nunca voy. Ahora con esto del COVID, yo no sé si lo vayan a hacer. Sospecho que quizás sí. Ya hay muchos eventos acá que ya están planificando que la cosa va a estar mejor. Por ejemplo, Extra Life United, ya hay fecha. Va a ser híbrido, va a haber cosas presenciales, pero no se van a olvidar del evento como que virtual. So, aparentemente, gente va a poder competir desde las casas. Y también va a poder competir en persona. Sí. No, y muchas convenciones regresan este año. Sobre muchas cosas que poquito a poco están regresando a la nueva normalidad, por decirlo así. So, vamos a ver si Summer Games Done Quick se da. Mencionaste que si, por ejemplo, tú pides pase es para bloques, o sea, para cierto spot. Por ejemplo, tengo pase, por mencionar un ejemplo, lunes, y mi pase es de 5 de la tarde a, qué sé yo, 8 de la noche, algo así. No sí, sé por algo así. Yo no sé qué tan grandes son los bloques, pero es algo así. Es como que te acomodan. No sé qué tanta flexibilidad tenga eso o si me dan la oportunidad. De aquí allá, que tú sepas qué juegos tú quieres. Pues porque tú coges un bloque, de momento te tocó el bloque de los juegos de, qué sé yo, de estrategia o algo así. El graveyard, ahí te toca de 2 a 5 de la mañana. Juegos ahí bien extraños, como con dos o tres gatos en el público atrás dormido ahí, roncando y todo, porque... Yo nunca he tenido la oportunidad de llenar la forma. Vamos a ver, pero ya, por lo que entiendo es eso. Son bloques que asignan ahí. Pues ellos lo que quieren es no pasarse de la capacidad del salón. Sí, a mí me gustaría ir a un evento de eso, porque seguimos el evento hace tantos años, y yo soñaría con estar en un bloque de Games Done Quick. No sé si un bloque de los juegos de Zelda, esos juegos, aunque son speedruns, son largos. Esos juegos en promedio se van 3-4 horas cómodo. O sea, un Ocarina of Time, sí, Skyward Sword, son juegos largos. Depende de la categoría, porque si es con glitches, no dura 2 horas. Hay categorías que son 100% all weapons, all items. Oh my God, eso es longa. Sí, los acaban rápido. No es que se van a echar 8, 10, 12 horas. O sea, esta gente te puede acabar un juego 100% en 3, 4 horas. Tú sabes, que aún así pues es impresionante. Pero sí, es tedioso. Rasparse un 100% un juego con todos los items y todo. Uf. Ya, yo la única manera que me veo un run de más de hora y media es de un juego que yo conozca. Que yo pueda realmente apreciar de que, ojo, mira esto, mira lo otro. Pero si es un juego que nunca he jugado y el speedrun dura 2 horas, es como que next, X a la ventanita y nos fuimos. Pero ya, gente, pendientes de eso. Nosotros vamos a estar pendientes y le dejamos saber. Bueno, vamos a comenzar el show. Gente, para hoy, como de costumbre, tenemos las noticias, el dato geek de la semana, las publicaciones, el Gaming Fun Fact. El pedacito de detalles de los 10 años que le comentamos al principio que vamos a estar haciendo en los podcasts en vivo. Vamos a tener Feca, Ride True, Se Vagan los Panchos y qué es la que hay. Esa es la agenda para hoy. Y para arrancar vamos con las noticias. Alex Nation, ¿qué tenemos por ahí? Seguro que sí. Pues mira, nuestra primera noticia, y es que, gente, ya por fin tenemos fecha de estreno para la tan esperada serie animada basada en el videojuego de Cuphead. Saben que esta serie se había anunciado bastante tiempo atrás y que iba a ser exclusiva de Netflix. Habíamos visto un teaser trailer, después un trailer, pero no había fecha. No fue hasta esta semana que oficialmente salió un segundo y nuevo trailer en donde sí se ve la fecha de estreno. La serie va a estar estrenando el 18 de febrero de este año. La misma va a estar contando con 12 episodios, ¿verdad? Y cada uno de estos episodios va a tener una duración en promedio de 12 minutitos, o sea que son episodios extremadamente cortos. Yo pensé que iban a ser más largos, eso como que me sorprendió un poquito, como que, oh my god, 12 minutos, eso se van a abrir y cerrar de ojo. Pero ya yo, ¿verdad? Me imagino que ese es el estilo de esta serie como tal. Así que el trailer se ve súper cool, se ven muchos de los personajes que conocimos durante el juego, vemos algunas interacciones nuevas, que obviamente vimos algunos personajes nuevos también. So, de verdad que la serie, por lo menos el estilo que se ve en el trailer, mantuvo bastante fidelidad a lo que vimos en el videojuego, ¿verdad? Este estilo antiguo de arte dibujada a mano, remontando la época dorada de las animaciones en la televisión, desde aquellos cartoons que sacaban de Mickey Mouse y todo eso, con este vibe, con música así como que bien de los 50, ¿verdad? Un swing bien chévere. So, sí, por lo menos lo que se va a estar en ese trailer se ve súper, súper good. Yo entiendo que usted no, ¿verdad? Si usted de los que no ha terminado el juego, yo entiendo que eso no es ningún impedimento para disfrutarse esta serie y más ver las animaciones, ver el toque artístico que le dieron a esta serie animada. So, yeah, pueden verlo, pero mire, acá entre nosotros, wink, wink, yo recomiendo que jueguen Cuphead y acaben Cuphead para que se unan al selecto grupo de valientes que dimos puños y bajamos santos para acabar el juego. Así que una sana fraternidad, por favor. Tan cordialmente invitado a hacerlo. Eso de 12 minutos por episodio me da a entender que son sketches. No creo que lo vayan a desarrollar como esta historia tan intrínseca. Me da más ese aspecto, ese sentido de que va a ser como que esta situación aquí con este personaje, un diálogo, sí, quizá no, alguito adicional y ya. Ah, que no son episodios que entrelazan o de continuidad, como una típica serie. Yeah. Pues mira, sí. Lo veo. Como decirlo, verlo los cartoons de antes, de Hanna-Barbera y estas cosas, que tiene este sketchecito así y se acabó ese y ya se acabó. Ese no tiene que ver con el próximo que viene. Yo sospecho que va en esa línea. Qué bueno que va a salir. Ya a mí me estaba preocupando esto, porque tú sabes que esto lo anunciaron hace un montón de tiempo atrás y no se había dicho nada más. Y tú sabes que últimamente Netflix ha estado como que dándole tijera a ciertas cosas. Con esto se quedó en el tintero, pero no, ahí salió. Así que ya, espérelo. ¿Cuándo fue? 18 de febrero, dijiste. 18 de febrero, eso está ahí al lado, 18 de febrero. Sí. Cortito, se ven un momentito. Ah, no, claro, en una horita de break usted ve ahí 4 o 5 episodios cómodo. Nice. Bueno, pues vamos para la siguiente noticia y seguimos hablando de Netflix. Y gente, estamos comenzando el año, la cosa con los videojuegos está un poco lenta, así que hay bastante noticia en cuanto al mundo de la televisión y el cine. Y esta en particular está ligada a Netflix y al exitazo que tomó por sorpresa al mundo este pasado año, me refiero a Squid Game. Ya la gerencia de Netflix confirmó que sí, tiene segunda temporada de Squid Game. Ya el creador de la serie, y voy aquí a butcher a matar el nombre, Hwang Do-hyun, ya había dicho en una entrevista con una revista que iba a ver Season 2, iba a haber segunda temporada, y que habían conversaciones para una tercera. O sea, la tercera no está confirmada, pero eso lo dijo él. Él no dijo específicamente Netflix, o se prestaba para... Ok, pues a lo mejor Netflix quizás no lo va a continuar, pero él va a trabajar y va a hacer una segunda temporada. Pero no, ya, Netflix oficialmente dijo, sí, regresa Squid Game. Entonces no se ha dado fecha de cuándo podría estar saliendo. Esto va a tardar años, porque si quieren una buena temporada van a tener que contratar un ejército de escritores y de dedicarle el tiempo que realmente requiere para que escriban una buena trama, firmarlo y todo. So, estamos hablando de años, así que yo no espero que salga este año, quizás el próximo o el próximo, 2023, 2024. Pero ya, ya está ahí confirmado y también se dijo que por lo menos el personaje de Guion va a estar regresando. Así que da a entender que va a ser una continuidad de la historia que vimos. No va a ser otros diferentes Squid Game con un undertone de la trama de Guion. No, aparentemente van a tomarlo ahí donde se quedó. Yo tengo ciertas cosas en mente de quizás de qué deberían hacer. Pero vamos a ver con lo que vienen. Yo no sé si todo el mundo acá en el chat ya vio la serie. Yo la vi, a mí me encantó. Me pareció... Algo diferente. Sí, me pareció muy estilizada. La manera en que ellos presentaron las cosas fue muy estilizado y eso me fascinó. Y entonces yo entiendo que si siguen la historia de Guion, pueden dar un poco más de trasfondo sobre los inicios quizás de los juegos, la gente que está detrás de todo esto, porque se vio alguito, pero esto es más grande de lo que se vio en la serie, como evento organizado. So, vamos a ver. Yo estoy muy intrigado, yo quiero que la hagan. En esta segunda. Yo también, mano. Yo me disfruté mucho Squid Game. De verdad, como mencioné, es algo completamente, o sea, bien diferente. Si hemos visto Battle Royale series o movies que ponen en Netflix y qué sé yo qué, pero, mano, esto le dio un toque, mano, brutal al concepto. Ahora mismo hay un montón de contenido por ahí en internet haciendo referencia a lo que es Squid Games. Inclusive hasta en videojuegos han hecho mods y cosas basadas en Squid Game, mercancía, las caretas. So, el hype de verdad que está súper cool. Hay gente que, porque yo no sé esta cosa. No es que sea tanta cosa, es que es diferente. Es diferente y a lo mejor no se lo hubiese ocurrido a alguien llevarlo hasta ese punto de que lo llevaron. Eso sí, me gusta que ya está oficialmente, que me gusta que van a continuar con esto. Así que vamos a ver, entendemos que pues ahora viene la venganza. vamos, porque todavía hay muchas preguntas sin contestar basadas en el primer season y obviamente queremos respuestas y queremos solución, ¿verdad? De muchas cosas que están por ahí dando vuelta con la serie. Eso, si no lo han visto, de verdad, denle un chancecito, está lo más cool. Y después hablamos, para no dar mucho spoiler, mucha cosa por ahí, pero sí. Me alegro mucho que viene por ahí el Season 2. Yes, sir. Bueno, antes de pasar a la próxima noticia, déjame por ahí saludar en el chat. Agradecemos a Chinobu por el raid. También está por ahí Chinobu saludando. Captain Jack llega por ahí también saludando a todo el mundo. Motomón Curita había comentado que sí, cuando es presencial, la energía es bien diferente al lado de Casa de Gatos. Y eso cuando estábamos hablando de Games Done Quick, ¿verdad? El hecho de que cuando hay personas allí en vivo, pues el ambiente es más pompeadera, más emoción. O sea, vamos a ver si este año que el Games Done Quick, el de verano, regresa con público para que se den bueno. Y dicho eso, estamos al día en el chacato. Ya, rapidito, lo que se que es al lado de mi casa, antes los Summer Games Done Quick los hacían en Minneapolis mismo, que es donde yo vivo, pero en downtown. Yo vivo a 45 bloques del centro de la ciudad. Y entonces lo hacían en un hotel ahí. En los últimos años se movieron para los suburbios de Minneapolis. Me parece que el año pasado estaban en un hotel en Bloomington. Que Bloomington es... Bloomington no me queda muy lejos tampoco. Es hacia el sur de Minneapolis. Uh-huh. Yo estoy en Minneapolis. Debajo viene Richfield. Y después de Richfield viene Bloomington. No es tan lejos. Es como dos pueblos más para abajo. No, es bastante cerca. Es una vergüenza que todavía no haya ido, por lo cerca que está. Bueno, pues Alex, sigue ahí por ahí con las noticias. Bueno, vamos entonces para nuestra próxima noticia, y esta viene del mundo del cine, y es que se acaba de confirmar que una de las películas también bien esperadas para este año, The Batman, se confirma de que la película es casi 3 horas de duración. Lo que la pone, ¿verdad? Como que para este año, una de las películas más largas hasta el momento de superhéroes. La misma va a estar durando alrededor de 2 horas con 47 minutos, esto sin los créditos de inicio y obviamente los créditos de, de final. So, yeah, por eso es que la ponen cerca en el peak de esas 3 horas. Ustedes saben, ¿verdad?, que esta película ha tenido un montón de atrasos, setbacks de producción, aparentemente diferencias entre los productores y los actores, bueno, un montón de polémica esta película, pero ya oficialmente la película va a estar llegando el 4 de marzo, ¿ok? 4 de marzo va a estar llegando la película a los cines, así que está todo el mundo, yo por lo menos, yo a principio no le daba mucha oportunidad a esta película, pero obviamente la quiero ver, la quiero ver. Como dicen en el chat, súmele en eso también el factor pandemia. Cuando explotó la pandemia en el 2020, esta película estaba comenzando a rodarse, y esta, ¿se acuerda que lo comentamos aquí a Nivel Escondido? Esta fue una de esas megaproducciones que recibió el rafagazo de la pandemia asquerosa. O sea, un montón de gente ahí se contagió, hasta el actor principal tuvo COVID. Robert Pattinson también le dio, y un montón del cast también, y tuvieron, esa producción se detuvo por completo. Ellos no reanudaron hasta, yo diría, como late 2020, luego en el 2021 también tuvieron otra pendiente que también se atrasó. O sea, han habido un montón de discrepancias, pero gente, ya la película está, se está rumorando que aparentemente, pero aparentemente eso fue un chiste de mal gusto y unos memes por el internet, de que Warner Bros. Está quejando de que la película era muy larga y la iban a mandar a recortar. Yo entiendo que ya no, ya la película tiene fecha de salida, ya tiene posters promocionales de la misma, así que no creo que le hagan eso, y mucho menos a estas alturas, tú sabes. Pero sí, esta película yo quiero verla, se ve un toque completamente interesante que le van a dar a esta película de Batman, y esta película está fuera obviamente de lo que es el DCU, ¿verdad?, que han tratado de establecerlo un poco, pero no, es fuera, es otro universo, es otro Batman de otro universo, y como les dije, yo no le daba mucho chance a Robert Pattinson, pero por lo que yo he visto en los trailers y en análisis por ahí, sí, o sea, te la tengo que dar. El tipo, yo entiendo que va a ser un buen papel de Batman, de verdad, así que vamos a luchar esta película. Así que, nada, yo en mi opinión, yo no soy fanático de que una película que vaya al cine tengan que cortarle para después tirarte más adelante un Director's Cut o un Movie of the Year Edition que te incluye todo. O sea, yo prefiero disfrutarme la experiencia, aunque la película dure tres horas y media en el cine, y la veo completa. Y así veo todas las escenas. O sea, me disfruto la visión que tenía el director al hacer la película. Yo siento que cuando una película pasa por este proceso de que le corten por cuestión de time constraints, o porque simplemente la casa distribuidora dijo, ay no, esta escena no, ay esto no, esto no me gusta, esto es muy racista, esto es muy esto, le quita la idea creativa que tenía el director al hacer la película como la hizo. Ejemplo de eso, Justice League. Ahora mismo el Snyder Cut, que dura 4 horas y pico. O sea, si tú hubieses visto esa película en el cine de la manera como Zack Snyder quería brindarla, a lo mejor tú te disfrutabas más Justice League de lo que nos dieron cuando salió, que gracias a Dios que yo no pagué para ir al cine a ver esa porquería. Pero por lo menos el Snyder Cut es más disfrutable que la versión original de Justice League. So, nada, yo me siento, usted mire, llévese un folly, o simplemente no coma ni compre refresco en el cine para que se la pueda disfrutar completa y no tenga que ir al baño. So, y llévese un abriguito y todo. Exacto, llévese un abriguito para que tú sabes. Así que, dicho eso, un dato también interesante, que después de esta película va a estar estrenando Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore. Son de los dos estrenos hasta ahora más esperados para este año, ¿verdad? Dentro de este género de lo que es superheroes, película sci-fi, fantástica. So, ya. Yeah. Vamos a ver qué pasa y esperemos, yo por lo menos una vez más, yo quiero ir a verla. Estoy en el mismo bote que tú, yo espero que no terminen recortándola, porque es como tú dices, si la película se editó, pasaron el trabajo de hacerla y quedó de casi 3 horas, es porque esa es la secuencia más lógica, ideal, que la gente, la parte creativa del proyecto encontró. Pero sucede que hay veces que se presenta la película a grupos de esto, focus group, ¿cómo tú dices? Grupos de enfoque. No, eso suena. El grupo. Focus. Espérate, se le llaman así en inglés. Pero en español es grupos de enfoque, no, no suena. ¿Qué enfoque? No, suena. Te estoy traduciendo y no sé. Sí, no suena. Yo no, a los grupos de prueba, whatever. Grupo focal, dice Meta. Grupo focal, mira, pues lo presentan a estos grupos y entonces en esos grupos se les hace una encuesta. Muchas veces se le preguntan por el personaje en específico, ¿qué te pareció la película? Y si muchos de ellos dicen, ay, está buena, pero está muy larga y qué sé o qué, ellos entienden que tienen que recortarle. Entonces viene la parte no creativa del proyecto a decir, no, vamos a tumbar esto, esto y esto y esto para hacerla más corta. Y vamos a ponerla en testing otra vez a ver qué dice el público. Si quedó esto, déjenla de esa longitud. A mí me interesa ver la película. A mí desde el principio me daba una vibra como a Seven. Y entonces estaba viendo en estos días de que aparentemente la trama está altamente influenciada por los asesinatos de este del Zodiac Killer. Todo esto me da a entender que por primera vez puede ser que veamos a Batman realmente haciendo de detective correctamente. No, las cosas estas fantásticas y gadgets que ultra maravillosos que hacen el trabajo de detective, sino que veremos a Batman realmente buscando pistas y atando el caso y todo. La escena del crimen, sí, analizando todo, o sea. Porque que algo, un toque que no hemos visto bien hecho en el mundo cinematográfico de Batman, con Batman específicamente, y que me interesa ese take. Que sea más cercano a lo que sería una investigación real. Vamos a ver. Y está The Riddler, que tú sabes que The Riddler es un personaje, por esta cuestión de los acertijos y las pistas ocultas, pues es un rompecabezas bien brutal, tú sabes, ver cómo lo montan todo y ver el desenlace final, tú sabes, de por qué esto atado con lo otro, se ve cool lo que están haciendo, o lo que, ¿verdad?, ya han hecho con esta producción de The Batman. Yeah, The Riddler podría ser el mismo Zodiac Killer. El Zodiac Killer hubo en un momento donde envió a la prensa unos garabatos y unas cosas, y había un mensaje que estaba encoded ahí, y la prensa lo publicó, y habían gente de estas que se dedican a hacer puzzles que lograron descifrar la cosa. Eso es como que, wow, eso es como que sacado de la fantasía. Mira, podrían darle ese toque a Riddler, que sea el Riddler el asesino y esté dejando claves así. Este Riddler se ve más darks, se ve bien darks. El coge murciélagos. Bueno, dice por ahí el chat, el Chinomo confirmando que el actor principal le dio COVID. Kaku de Metaverse pregunta, ¿cuál DCU? release de Pattinson Cut, probablemente. Al Chinomo dice que algunos usan los vasos de refresco, diablo, y lo dice un hombre que trabaja en cine, eso qué chévere, recoger un vaso que tú piensas que tiene sobrajas de refresco, que tiene orín. Ay, María, qué emoción. ¡Fanta! Chacho, esto es Fanta China, a probar. Ok, bye. También llega por ahí Arte Latino, dice grupo de focas, haciendo referencia a lo de Focal Group. Y saluda, Meta dice, no me convence ser Reader / Hush / amalgama de personaje. Sí, porque es como que tiene como que una mezcla de como que además de un personaje de villano del universo de Batman, ese Riddler, pero aún así la película se ve interesante y lo que han enseñado hasta ahora va a estar, es un take en la historia de Batman y de la familia de Batman bien interesante, así que vamos a ver cómo desenlaza, pero sí, la quiero ir a ver. Pues continuamos por acá y vamos para la última noticia, gente. Y esta es la noticia de la semana. Probablemente la noticia del año, aunque estamos comenzando el año, pero este fue el mega notición. Todos sabemos de esto, de que no voy a dar muchos detalles, sino que nos vamos a concentrar más en hablar nosotros acá y especular. Y me refiero a la compra de Microsoft. Microsoft estuvo anunciando que está en el proceso de adquirir la compañía Activision Blizzard por 68.7 billones de dólares. Sí, usted escuchó bien, toda esa cantidad de dinero. Como todo trato de estas grandes proporciones, esto tiene que recibir la aprobación de las diferentes agencias regulatorias pertinentes. Y esto podría tomar hasta aproximadamente un año. De hecho, cuando Microsoft compró Bethesda, tomó creo que como 6 meses que pasara el proceso. Se especula que puede ser que esta tome como que un año y pero se espera que se apruebe. Esto va a ser evaluado por la Federal Trade Commission para asegurarse de que la movida no va en contra del bienestar de los consumidores, ni atenta contra el mercado, que no cae en prácticas monopolísticas, etcétera, etcétera. Yo estaba leyendo un artículo dedicado precisamente a eso de que, ok, esta movida es una movida que podría ser sancionada por la Federal Trade Commission o no. Entonces habían varios abogados argumentando al respecto, pero el consenso era de que esta movida se ve más como lo que ellos le llaman una movida vertical versus una horizontal. Y a lo que se refieren con eso es, digamos, voy a poner un ejemplo aquí, que la compañía que usted le ofrece servicio de internet en su zona sale y compra las otras compañías que ofrecen el mismo servicio en su zona. Digamos, por decir, una compañía ficticia, Freedom, y Freedom compra, qué sé yo, Internet Coquí y compra, Papo Wi-Fi. Y entonces las compra y las saca del mercado y así pues tienen más control. Eso es una movida que ellos le llaman horizontal. En este caso, ellos entienden que la compra de Microsoft, de la compra de Activision Blizzard por Microsoft es una movida vertical, es una adquisición vertical. Y eso viene en el sentido de que sí, a pesar de que Microsoft tiene estudios que hacen juegos y etcétera, etcétera, no es que ellos sean una presencia dominante dentro de la publicación y venta de juegos como tal, versus una compañía como Activision Blizzard, que ese es todo su negocio. Entonces, ellos entienden que esa compra es beneficiosa para Microsoft porque le añade todo este set de activos y recursos que la compañía actualmente quizás no tiene. Y entonces ellos entienden que la compra debería ser aprobada. Yo estaba mirando también cuánto dinero, por ejemplo, generaba Activision Blizzard, porque ya 68 millones de dólares, como que ya eso es un montón de dinero, pero realmente es un montón de dinero porque yo no sé cuánto hacía. Pues busqué y en el 2020 Activision Blizzard reportó ganancias de 8 billones de dólares. 8 billones de dólares. 8 por 8, 64. O sea que como en 8 años y pico, digamos, proyectando que todos los años van a ser esa misma ganancia, lo cual sabemos que puede subir, puede bajar, pero digamos que en promedio tengan 8 billones, se debería pagar la inversión en 8 años. Eso es mejor que comprar una casa. Gente, usted sale a comprar una casa, entonces tarda 30 años en pagarla. Después compró Activision Blizzard y si sigue performing a ese nivel, en ganancia va a ser 8 billones todos los años, 8 años y pico, ya lo pagó. Para perspectiva, ellos pagaron por Bethesda, pagaron 7.5 billones de dólares. No busqué cuánto generó Bethesda en años pasados, pero 7.5 billones. Y las ganancias de Microsoft, según reportadas para el año 2020, 143 billones de dólares. Y eso son ganancias. Ganancias. No, estamos hablando de un montón de dinero. A final del día, yo creo que es una movida que es muy beneficiosa tanto para Activision Blizzard como para Microsoft, of course. Hay que ver cuál va a ser el efecto dentro del mercado. Ya se ha indicado por ahí que existen acuerdos existentes, por ejemplo, con Sony y lo que es Activision Blizzard para que juegos de ellos sean publicados acá contractualmente. Así que Yo me imagino que la manera que pueda Microsoft y haga sentido, mantendrán ciertos juegos que sean exclusivos de ellos, otros que estén atados a ese tipo de contrato o que haga mucho sentido publicarlo en muchas plataformas, pues serán multiplataformas. Y me refiero particularmente, digamos, a Call of Duty. Call of Duty es un juego que también estaba mirando la data. Y en los últimos 10 años, me parece que Call of Duty ha estado en 7 de ellos en el top 10 de juegos más vendidos. Cuando tú tienes un juego que vende tanto y tanto y tanto, tienes que pensarlo larga y detenidamente si tú no quieres publicarlo en todos lados. Porque si no lo publicas en Sony, ya vas a vender unas pocas más de copias acá en tu plataforma de Xbox, pero estás perdiendo mucho de esa clientela que solamente tiene consola de Sony o solamente tiene consola de Nintendo. Entonces hay que pensarlo detenidamente con esos títulos que venden tan bien si realmente lo quieres mantener para ti solamente. Si no, te vas a perder dinero ahí. Y al No, final del día. y perdona que me meta, y súmale de que muchos de estos títulos no los pongan como parte del contenido de Game Pass, que ahí prácticamente no es una venta, porque ya viene adquirido por una suscripción. Sí, está bien, está bien. Antes que me regañen en el chat, sí, pero ya como que están generando un montón de dinero con lo que es Game Pass. Ay, no, pero no es lo mismo un juego que sale Day One, pagar 60, 70, que ya. Una suscripción que yo pagué hace meses atrás, ya lo tengo ahí sin pagar nada adicional. O sea, eso también hay que analizarlo. O Sí, sea, y diantre. ellos lo analizarán. Por la ventaja del Game Pass y de cualquier servicio, es desde la perspectiva del negocio, la ventaja es que ellos no tienen que venderte el servicio todos los meses. Una vez tú te suscribes, las probabilidades de que que te quedes con él son bien altas mientras te mantengan contento. So, pueden coger ese catálogo de Activision Blizzard y poco a poco lo van poniendo. Cosa de que todos los meses tú veas como que, mira, me están dando algo que me gusta por mi dinero. Si los tiran todo de sopetón, pierde quizás la novedad rápido y después, ah, pero no hay nada nuevo en Game Pass. So, pero si los ponen poco a poco, te mantienen a la gente contenta y entonces, en vez de concentrarse en venderte el servicio todos los meses, que ya no tienen que hacerlo, se concentran en venderle el servicio al que todavía no ha entrado. Ahí como por ejemplo, únete a Game Pass por $1, por 1 o 2 meses por $1. Se concentran ahí pueden perder dinero haciendo ese tipo de oferta porque ellos lo que quieren es atraer público nuevo al Atrae servicio. clientes, Sí. sí. So, ya, todos son movidas de negocio. Nosotros desde acá, desde la perspectiva de los fanáticos de los videojuegos y que tenemos cierta lealtad por una X o Y consola. Lo vemos como que es toda una guerra de que, esto es lo mejor, lo vamos a tener todo acá. Y no, al final de cuentas es lo que deje más dinero, créanme. Oye, y algo que me vino a la mente ahora mismo, hay que ver cómo se va a trabajar cuando eventualmente esto se concrete, cómo Microsoft va a trabajar la cuestión del crossplay entre ciertos de estos títulos. Tú sabes que, por ejemplo, ya los Call of Duty estaban teniendo crossplay tanto con consola, con PC, con Xbox y con Switch. O sea, ¿tú te imaginas que de momento, no, ya, o sea, end of crossplay? O sea, yo no quiero ningún negocio con Sony, yo no voy a, digo, la, estoy viendo un escenario, ¿cómo es? Apocalíptico. No, estos Call of Duty van a ser exclusivos de Xbox y de PC, no hay crossplay con Sony. O sea, esto mata lo que muchos de nosotros llevamos años abogando por años, la cuestión del crossplay, que sí, en estos últimos años, pues, se está viendo proliferar, hay muchos juegos que están haciendo con crossplay, especialmente los Call of Duty, que llevan muchos años pidiendo eso. Y se dio, y que ahora de momento, ¿verdad? Que tú te imaginas que digan, no, o sea, end of crossplay as we know it. O sea, esto también afecta y bien grande a la industria en ese aspecto. A mí eso So. no me preocupa tanto porque dentro de todo esto, Microsoft se ha mantenido muy en favor de que haya crossplay. Ha sido Sony el que ha estado más reacio. Yo no esperaría, me sorprendería de hecho, que Microsoft termine haciendo una movida así en contra de crossplay. No lo veo venir, Esperemos cualquier que no. cosa puede pasar, pero le voy a dar el beneficio de la duda, voy a decir que no hasta que me Ojalá que hagan no. quedar mal. Eso así. Dice por aquí en el chat, Metal, a mí me huele que esa compra no va a pasar. Hay mucha gente influyente en la industria tildando esto de monopolio. Chino dice, van a terminar en pérdida de ventas. Ya, lo más seguro, suben el Game Pass. Eso podría ser una posibilidad. En algún punto va a subir el Game Pass. Todo sube. Ya Netflix anunció en aumento. tema. Dice Chino, yo Call of Duty dejé de comprarlo cuando se alejaron del modo competitivo. Paco Garú dice, tío Phil es de los pioneros que ha abogado por a favor del crossplay. Exacto, ¿no? Yo lo que lo dije en sentido, un sentido imaginario, un sentido apocalíptico, que dado que ahora van a tener más títulos bajo su sombrilla, que de momento, ¿verdad? Digan, no, en el crossplay podría ser un factor que a la larga afecte lo que es el disfrute de estos títulos de diferentes comunidades y que al final del día usted escoge dónde es que usted se lo quiere disfrutar, con qué consola usted lo quiere jugar. O sea, a usted no le ponen un puñal, sino papi, tiene que jugar Call of Duty en PC porque corre mejor. Usted lo corre donde usted tenga donde correrlo y donde usted se disfrute más con el corillo donde jugarlo. O sea, al fin del día, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Si usted dice, mira, mis panas todos están en PlayStation, pues usted lo compra en PlayStation. Mis panas todos están en Xbox, pues tú se compra un Xbox y bueno, en Xbox. Mis panas están todos en PC, pues lo vas en PC. O sea, usted coge donde usted quiera jugar. O sea, usted al final es el que tiene el poder de decidir, ¿verdad? Eso fue uno de los regalos que nos dieron los dioses del Olimpo, el poder de elegir. O sea, que eso es lo que importa al final del día. Voy a llegar Surfing por ahí, que es la que hay. ¿Qué está pasando, Surfing? Bienvenido, Alex y Lambo. Ah, María, llegó, la ponemos a gatoneo. Llegó el ex maestro de mi corazón. Sí, ya. Cambio de escuela, gato está tirando la hoja de baja. No, yo estoy todos los días, tengo una cita permanente con el FBI, diciéndole todos los trucos del scam, del fraude de la escuelita tuichera. Bien hecho, gato, de hace tiempo que te lo estamos diciendo, mételo para adentro, sí. Como a Víctor Fajardo, es un corrupto. Es que ya no podía, mano, lo que me hizo ya irme en contra del mister es que me estaba mandando a vender donas verdes en la luz. Ya, pero mister, esas donas están ya verdes, ya no sirven. No, vete a venderla. Yo, a pero mister. Para acá se gradúa, anda, y ahí no se gradúa nadie. Yeah. para el baile que me dijo, no, porque hay que sacar el chavo para el senior prom. Para el baile con rumba caliente. Sí, me dijo, no, porque venía Melina León, pero lo cancelamos. Después tratamos el Biscrespo, pero tuvo un incidente en el avión y no pudo. Entonces, siempre había un cuento con el mister. De la política Orion Spectrum dice saludos, hay muchachones, saludos Orion, bienvenido. Saludos. Metaver dice para cerrar por aquí, a la gente se le olvida que para la época de PS3 360 Sony dijo vamos para Xbox y quien dijo que no fue Microsoft, ahora la cosa está al revés. Claro, Sony dándole un poquito de karma a Microsoft. Eso, pero eventualmente en ciertos juegos han dado el brazo a torcer, tú sabes, y han accedido a la cuestión esta del crossplay y todo esto. Pero nada, eso yo, como repito, o sea, el ejemplo que te di ahorita era un ejemplo hipotético, un ejemplo apocalíptico que esperemos que no se dé. Esperemos que no se dé. Eso ya. Mira, por ahí está Noé, me dice saludos, Noé. Welcome back. Saludos, Noé. Aldro también llega por ahí, te mandaba a venderlas como donas de pistacho. Así mismo es. Mira, Aldro también parece que fue víctima de eso. Surfing a lo mejor le hizo el acercamiento que fuera a vender las donas verdes. Yo como no compré ninguna, pero cacho, pues yo sabía el esquema que había ahí. La pirámide que había ahí, ¿no? Ya, ahora que estamos hablando de donas, si tú te acuerdas que vendían como unas donas duras, pero con un polvorín como que rosita. Donas duras, pero en la escuela tú dices. No, las vendían casi yo en la luz, donde vendían los besitos de coco y los platanutres, vendían como una dona. Ajá. Yo era nene y yo decía, esta dona es vieja y le pusieron esto encima para que sepa diferente, porque era una dona, o entiendo yo que era una dona, pero se sentía como que tostada, como pasmá, y tenía como un azúcar. Como que rosita, vamos a ver si alguien. Mira por ahí. No me dice que aún las venden. ¿Cómo se llamaba eso? Yo sé que, yo por lo menos no hace tiempo que no las veo. Yo por lo general, por lo que veo en las luces que todavía venden, son los, bueno, hay gente que dice los gorritos mexicanos, que son como amarillitos y tienen como una pipita. que parece un sombrerito mexicano. Eso todavía lo ven. Yo digo sombrerito mexicano, pero es pues lo que me sale que parece. Yo no sé el nombre de eso. He visto, bueno, ¿qué más he visto de Dulce Asi? He visto las que son oscuras. ¿Cómo es que se llaman esas? Las cucas. Las cucas todavía las venden. Ah, me encantan, a mí me encantan. Sí, las galletas de agua todavía las venden, todavía venden polvorones, todavía venden los besitos de coco. Sí, los besitos de coco también los venden. Qué cosa salvaje. Botellas de agua por montones. Lo que ya no venden, lo que ya no se ve que te venden en las luces, por lo menos en Puerto Rico, y si lo hacen clandestinamente. ¿Te acuerdas que antes tú ibas a una luz y te vendían, por ejemplo, racimos de guineo? Eso ya no está permitido. Oh, really? Sí, lo que se vende en las luces tiene que estar empaquetado, sellado. No te puede venir un tipo a venderte un racimo de guineo con las manos así peladas a vendértelo. O sea, eso lo suspendieron. Si tú quieres comprar viandas o frutas, tienes que ir a tu puesto de viandas o frutas cercano a tu casa, tú te vas, compras y te fuiste. Pero ya no pueden vender viandas ni nada en los semáforos, porque primero era que lo tocaban a mano pelada. Segundo, que esos alimentos están cogiendo todo el humentín de los carros. El humentín de los carros y de los troces, que claro, aunque usted no se come la cáscara, pero como quiera, o sea, eso le está cayendo el producto, o sea, y calidad ambiental, el departamento de salud dijo, mira, no, o sea, suspendía las ventas de frutas en los semáforos, frutas y verduras, ya no pueden vender en los semáforos, pero por ejemplo, estos dulces y estas cosas, si están selladas, sí. Pero ya hace tiempo que no hubo gente por acá en el sur vendiendo nada en las luces. Con esto del COVID, la gente ha cogido miedo de comprar cosas así en la calle, tú sabes. Yo soy más radical que eso. Nadie debería estar vendiendo en la carretera. Eso es un peligro para las personas que están ahí. Y es un peligro innecesario para los que están manejando. A mí no me gusta para nada que haya nadie en las luces. No. Es un peligro. Dicho esto, Cuando yo nene, el expreso de Atillo a San Juan todavía no estaba completado. Uh-huh. Y entonces nosotros íbamos a San Juan, íbamos a Bayamón específicamente, constantemente. De hecho, había veranos donde yo iba a Bayamón todos los días porque mi abuelo estaba en San Pablo recluido. Yo recuerdo ir para allá y para ese entonces había que ir por la número 2 la mayor parte del tiempo. Y aquello era, como cada dos luces había alguien vendiendo. Con la construcción del expreso se fueron moviendo. Y ahora en Atillo es donde tú encuentras chicharrón volado, encuentras gente vendiendo así en las luces. Recuerdo que había un tipo en particular y ese señor nunca se me olvida porque siempre estaba con una sonrisa. Y entonces estaba, la última vez que lo vi, yo estaba estudiando en Mayagüez, y se paraba en la luz, en la número 2, pero la luz queda, creo que eso va para el pueblo de Aguada. Si te tiras por ahí, vas como para el pueblo. Pues el señor estaba ahí, siempre vendía, qué sé yo, qué plata, o tres y cosas. Ese es el último que yo recuerdo, así que vendía la variedad de cositas, Tres de semáforo, qué cosa más rica. Los platanutres en esa bolsa de plástica, ese clase bolsón como así de grande, sí. Por un peso, de hecho, eso era un éxito. Eso era épico, mano. Dice por ahí los bizcochitos de pan de Mañales, dice Paco, lo que está dando, que son los redonditos, amaritos, que son bien suavecitos. Son bien suavecitos, oh, son bien ricos. Sí, yo creo que ya sé lo que. Hace años que yo no veo. Sí. Las Aimet, son Aimet, ¿verdad? Las donas que venden por ahí, Aimet, que son las donitas estas que son como que son riquísimas, que las venden en las luces también. Dice los bizcochos oscuros que vendían con esas donas, dice Noé, las cucas. Dice Catuña que en Bayamón venden aguacates y querepas todavía en las luces. en la luz de los Bells, dice Surfing, sí, en Río Grande, los dulces de coco, qué cosa salvaje. Entonces, Paco, y se llevan 5 horas bajo el sol en ese semáforo, que cuando los compras están sudados, pero qué rico saben. Y Caco, ya lo están bien. Y esto es verdad. Se llevaron los que venden docenas de cangrejos en la luz. Cangrejos en bolsa por Leguina. Cangrejos muertos, sofocados. Asfixiados, pobre cangrejo. El cangrejo piercing así la bolsa para poder respirar. A poder ser libre. Entonces dice, mi tío siempre decía que las mejores alcapurrias son las que venden en la número 2, el humo de los mofles de Trump y la tierra que le cae en el sazón que le daba ese toque especial. Y otro me corrí por aquí, es IMAT, las donas IMAT. IMAT. Sí, IMAT, eso lo venden, fíjate, acá en el sur no se ven. Se ve más en el área norte, allá en el área metropolitana, venden esas luces en los semáforos. Son riquísimas. Esta compañía hace estas cajitas de donas, que eso es para sacar fondo. O sea, son donas hechas para tú venderlas a un precio para sacar fondos, ya sea para una clase graduanda, una iglesia, algo así. Acá en el sur tenemos una compañía que tiene sede en el pueblo de Guánica, es que tienen la fábrica y te venden para tú sacar donativos, sacar fondos, son unas cajitas de donas, que de hecho creo que en la nevera de 9 debe quedar una, y esa cajita te trae de 4 a 5 dulces. Entre ellos te venden una dona glaseada, una donita en forma de almohadita alargada, te venden una dona rellena con polvito blanco por encima, rellena de crema, o un pastelillo de guayaba, o en algunos casos, el pastelito de guayaba, y te incluyen, que esa es la que trae 5, te incluyen o un pedazo de bizcocho, o te ponen 2 donas glaseadas, o 2 donas rellenas, depende, pero venden de 4 y de 5 piezas, y esas las venden para sacar donativos. En las luces yo he visto gente que las venden, o se paran debajo de un puente y ponen una mesa, esas donas son riquísimas, las hacen acá en Guánica, son excelentes, son buenísimas esas cajitas de donas. Al igual, gente, el chat, no sé si ustedes han topado, ya casi ya no los veo tampoco, los que vendían sofritos en las luces. Eso yo nunca lo vi. Sí, papi, siempre venía alguien con un sendo pote de sofrito. ¡Sofrito! ¡Sofrito, papi! En los semáforos. Eso estaba brutal también. Aquí en Puerto Rico las luces vendían de todo. Vendían de todo. Bueno, hubo un tiempo en Ponce, y eso lo originó una pizzería que estaba detrás de la Universidad Católica. Empezaron allí donde estaba la pizzería, era un cruce importante que era la Avenida de las Américas en Ponce, que es una de las avenidas más transitadas en el sur y en Ponce, por decirlo así. Y ellos, el dueño, le mandó a los muchachos a vender pizzas en los semáforos. Eso yo llegué a verlo. Sí, ellos con su bultito de mantener calor, ellos tenían una pizza por 5 pesos. Era una pizza pequeña de queso o pepperoni por 5 pesos. Y ellos iban con su bultito, dame una pizza. Y te daba una pizza en la luz por 5 pesos. Una pizza mediana de 6 pedazos. De show. Después entonces Domino's en Ponce lo empezó a hacer. Después se regó por todos lados y muchos pueblos empezaron a hacerlo. Pero sí, el tipo dijo, espérate, no, voy a guiarme, porque el tipo estaba en la esquina del semáforo, la pizza esa estaba ahí mismo. O sea, se me acababan las pizzas, tú ibas, nada más. Y vos, ¿no? A 5 pesos y vendía las pizzas en los semáforos. Hasta eso llegamos. Yo llegué a ver eso poco antes de mudarme para acá, lo de las pizzas en los semáforos. Sí, da el que me dice mucho por aquí. Por donde yo vivo eran langostas en la carretera. Ah, eso sí, los tipos así con las langostas, agarrar por las antenas y todas las patitas de las langostas así vivas. Precisamente de eso estábamos hablando en el buruleo de las alcapurrias a orilla de la carretera. ¿Qué está pasando, Excario, papi? Bienvenido. Mira, también está la casa Indy por ahí. Y cuando ibas al casa del pana y pedías agua y el vaso sabía a sofrito. Ah, pues oh, son otros 20. Man, yeah, I've been there, yeah. El vaso de mantequilla. El vaso plástico de mantequilla. Hay antojos, Ale, si quieres destruirse esto y lo tuyo. No, pero yo estoy diabético, no puedo comer nada dulce, papi. No puedo. El Morovi lo vi antes de la pandemia. Ahora van a vender NFTs en la luz. Esa es la nueva, ya. Yeah. Es la nueva. Mira, acá Cruz de Gold, por aquí. Aquí en Mayagüez venden en la luz de terraz. Terraz. Y las premia a 10 si conoces al tipo. Coño, Cacu, fuerte. Eso es como la combinación de chinos premium. Exacto, chinos premium. Chino prime premium. Ay, ay, ay. Uf, eso está buenísimo, dice Captain Jack. Saludos a todos los que han llegado por ahí, guys. Yo que llego ahí de Leyando Podcast, bienvenido. Vamos, nos fuimos lejos, pues estábamos hablando de Microsoft. Bueno, estamos hablando de ventas. Estos son ventas. Y para terminar, ¿cómo olvidar la orden secreta de la sombrilla que estaban en los semáforos pidiendo chavos? Las damas aquellas vestidas de negro con unas sombrillas negras pidiendo para una supuesta iglesia en donde estaban todas estas mujeres que pedían. Había un tipo en la esquina velándolas, vestidos de negro y las tipas pidiendo chavo. Oh, wow, eso, ese yo no lo vi nunca. Sí, eso, sí, estuvo un tiempo, después se descubrió que era un truco, y de ahí entonces, a raíz de eso, también prohibieron la pediera de dinero en los semáforos, para iglesias y cosas, eso también lo hicieron ley, ya tú no puedes estar en un semáforo pidiendo ni para eventos, ni para nada en los semáforos, a raíz de ese esquema que tenían las mujeres de negro. Bueno, ellas tienen un nombre, pero no me acuerdo. Eso aplica para pa los de las máscaras en Atillo, porque yo cuando fui para allá estaban como todos los años, el que se pone el traje de máscara y se para en la luz a pedir. Pero acuérdate que a ti otra nación. O sea, una anarquía allí. Es una anarquía cuando llega el tiempo de carnaval, tú sabes. Eso es un desmadre. Un desmadre, pero sí, nada, todavía hay gente que a lo mejor se guía en algún semáforo, en alguna esquina de un pueblo pequeño, piden para actividades y cosas, pero sí, se supone que en luces de vías principales tú no puedas hacer tipos de recaudo y menos identificarte como que es para XY iglesia, XY equipo, XY asociación, no puedes. Si alguien llama a la policía y te chotean, te puedes buscar un problema con la ley. Puedes hacer eventos, pero no pedir de esa manera. Entonces, ya. Mira, en la máscara siempre piden hasta en Arecibo. Mira para allá. Se copiaron de Atillo, gato. Sí, no, porque eso se spread, a pesar de que el festival es en Atillo, gente de Arecibo, Camuy, Quebradilla, San Sebastián, participan y salen en el desfile y las cosas. Time out. Ahora que se fija, escribió en el chat, ahora lo que venden son las mascarillas a 5 pesos. Gente, lo que yo vi en Ponce hoy me dejó bruto. Yo bajé para Ponce hoy con Noé y con Julito. Entramos a almorzar al restaurante Panda que está allí en el Walmart de Baramaya en Ponce. Cuando estamos saliendo allí en el estacionamiento de Walmart, están poco a poco, están haciendo una pulguilla. Hay unos cuantos vendedores ambulantes estos que venden peluches, juguetes para los nenes, chucherías allí, ponen carpitas y rompen a vender. Loco, cuando yo miro, tenían un sign que decía pruebas de COVID-19 a la venta aquí. Y yo, ¿qué? Yo sabía que tarde o temprano esto iba a pasar. Yo sabía que esto iba a pasar, que alguien se iba a parar en una luz o en una carretera. Papi, aquí dentro las pruebas de COVID vienen. O sea, yo sabía que eso iba a pasar. Eso me tiene cara o que interceptaron un vagón de esas pruebas, algo hicieron a los Fast and the Furious y ahora las están vendiendo por todos lados. Yo me quedé bruto. Y tengo a Noemí de testigo y a Julito, no estoy mintiendo. Y después el sign, venta de pruebas de COVID-19 aquí. Yo, ¡no! Yo me imagino que todavía las del gobierno federal no han llegado, porque hace poco fue que se solicitaron. Son las que ellos tienen, son las que comercialmente vende Walmart y las otras tiendas. So, que se hayan caído de un camión, no me sorprendería. Yo no sé hasta qué punto, si por ejemplo Walmart o Walgreens tienen que tener un permiso o una autorización del CDC para vender esas pruebas. No sé. Bueno, aquí la cosa está patas arriba. Pero antes de que estuviera la cosa mala que viniera todo este resurgir, tú podías ir a Walmart, a Walgreens, a Target y comprabas la prueba. De hecho, nosotros comprábamos regularmente esas pruebas porque para área, para la escuela, teníamos que estar testing. Constantemente, entonces, cuesta $14, trae dos pruebas. Okay. Mira, Surfing nos confirma que no tiene que estar autorizada por el CDC. Trabaja en doble uso. Sí, sí, es una prueba, no tiene nada ahí que sea Por Witch. Porque entiendo que las pruebas es como si fueran pruebas de embarazo, te marcan una rayita o dos rayitas, algo así. Sí, exacto. ¿Verdad? A esas te marcan tres. Esa vino efectuosa. Si te marca tres rayas, te jodiste. No sabes si estás positivo o estás negativo. Pues en vez de raya lo que sale un smiley face. Si alguien quiere verla, yo puedo bajar un momento y buscarla. Nosotros tenemos allá abajo. Pero sí, viene un kit así donde trae el swab y coges la muestra Y lo pones y le echas el liquidito y esperas. Gente, de verdad, y esto es consejo, esto es consejo. Yo sé que hay muchos patronos por ahí que están exigiendo pruebas. Por ley se supone que no. Eso lo enmendaron. Pero si acaso se la piden o algo, y a lo mejor desespero de que usted no encuentre un referido del médico para hacerse una prueba o no hacen una feria de salud en su pueblo, gente, no compren esas pruebas en la calle al garete. No, aunque usted la vea sellada, lo que sea, yo no confío. No, Yo yo no confío en tampoco. esa mierda. Yo la compro o en Walgreens o a las que me lleguen, que ya las manda a pedir, que son cuatro por familia, que ya las manda a pedir por la página Del ¿verdad? correo. Del correo. No, de hecho, ni para Dios, ni para Dios, no sé, no sé, porque es capaz que eso o sacan defectuosa o no sea resultado correcto y usted ¿cómo es? Se tormente o déjeme cate y no está positivo el brazo. Tengan cuidado con eso, pero te digo, me sorprendí. Yo tenía que haberle cogido una foto. A mí es que estaba guiando, pero no me confirmó ahorita en el chat que fue verdad. O sea, yo me quedé bruto cuando vi eso y yo, ¿qué? No, no, no, no, porque estábamos hablando de que a lo mejor. Con esto de las del correo, puede haber un chanchú, pero no, porque las que se pidieron ahora por el servicio del correo, te las atan a tu dirección, no es al email. O sea, que usted no puede hacer chanchú con el email, tú sabes. Ya, pero si tú tienes un ejército de Smurf que te las vendan a Exacto, ti, pero exacto. yo me O imagino. familiares, muchos familiares, no, vamos a pedirlas todas y Y las vamos a dame almorzar acá diez que para pesos. venderla. Que puede pasar, lo que podría hacer el gobierno federal es que las tenga identificadas, cosa de que si tú la vas a comprar, tú te das cuenta que esas son las del gobierno federal. Puede escalar a algo, algún tipo de fraude o algo así. So, anyways. Dice Alternativo, compras de COVID y te dan las de embarazo. Exacto. Esas es las dos rayitas. Dice por ahí, no sé, eso me suena a que esas pruebas van a ser como las cartas de Pokémon Fatulas que vendían en las fiestas patronales. Después que a usted no le pase como le pasó al idiota este de Jake Paul, que se gastó 3.5 millones en tarjetas de Pokémon y cuando las abrió son tarjetas de G.I. Joe, pues, Usted sabe, Jake Logan, Paul, Logan, Logan, Paul, Logan, Logan. Logan, Es que son dos, son Logan, hermanos. son dos, La sí, Logan y Logan Jake. Paul. Pues el idiota que gastó 3 millones en supuestamente unas cartas de Pokémon Extremely Rare de la primera tirada y son tarjetas de G.I. Joe, pues estamos bien, que usted abre el paquete y Eso, con lo que sea. eso abrimos el podcast anterior. Yo le dije a Gio que yo no le creía que él había gastado eso. Yo creo que todo esto es un chanchullo Bueno, a lo mejor para darle para que crear hablar. contenido, sí, para Sí, tenerle que sí. hablar, anyway, ustedes hablaron de eso, pero sí, eso está por ahí pasando. Que usted no compre esas pruebas y cuando la abra, lo que le ponga es un termómetro y las instrucciones para saber si está positivo o negativo, introdúzqueselas por ya, usted sabe dónde, por alrededor de media hora, y después la saca y checa a ver cuál es el resultado y sabe si está positivo o está negativo. Así que si esa que usted compra le da esas instrucciones, definitivamente esa no es la prueba. No, digamos, en el caso no tan malo, puede ser que hayan comprado un qué sé yo, un cargamento de pruebas que ya se expiraron los reactivos o algo así. También, también. Sí, no, no, gente, de verdad, fuera de relajo, estamos vacilando y todo. Si usted se topa con eso donde usted vive, don't, y dígaselo a alguien que usted conozca, no compre esas pruebas que están vendiendo en la calle, porque tú no sabes por qué manos pasaron eso, si solo abrieron, o tampered con eso, o como dice Gato, si el reactivo ya está expirado. Don't trust that. Cómprela. Si usted necesita una urgente, vaya a su Walgreens más cercano, que están pendientes a eso. O nada, busca alguna actividad en su pueblo porque ahora están haciendo pruebas a todo lo que da en todos los pueblos porque como el repunte de casos positivos ha subido tanto, pues ahora en todos lados están haciendo pruebas de antígeno, están vacunando a todo el mundo en todos lados. So, ya, no, no hay excusa, no hay excusa. Pero si es de emergencia, vaya a Walgreens. Si no hay, pues espere o pague el referido y vaya a su laboratorio de confianza y vaya a ser asegura. Okay. Ah, pues podemos seguir, Gato. Nos fuimos, hicimos tres podcasts aquí hoy, sí. Estamos el día en el chat. Alcapurria, pruebas de COVID, venta en las luces. Esas son las que le gustan a Surfing, las pruebas de COVID anales. Oh my God. Yo creo que todo es fake para hacer un chanchú con los taxes, dice Casay. Puede ser, ya le llevé, no, no lo había llevado hasta allá, pero sí, tú puedes reportar pérdidas, si lo atas a tu negocio. Seguro, seguro. Así que ya, pues estamos el día en el chacato. Bueno, pues entonces vamos a continuar por acá y vamos para la siguiente sección. Espérate, aquí tengo que hacerlo yo manual. Vamos para la siguiente sección. El dato kick de la semana. Ahora sí, 25 de enero del 1999, Konami publica Castlevania 64. Alex, tu cara me lo dice todo. ¿Tú lo jugaste, Alex? Yo no lo jugué. Nunca me llamó la atención, porque obviamente estoy transicionando de lo que era dos dimensiones a tres dimensiones y como que... ahora que tú dices Castlevania 64, da la casualidad que en Games Done Quick hicieron un run de ese Castlevania, sí. ¿Lo jugaron con el tipo o con la tipa? Con el tipo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que el chamaco según dio el run y estaba explicando, él inclusive está diciendo, mira, este juego, o sea, mucha gente lo menosprecia, porque obviamente están transicionando, ¿verdad? Fue una transición de sopetón. Y él, de la forma como hizo el run y la forma como explicó, te daban como que hasta ganas de jugarlo. Yo decía, coño, o sea, porque lo que yo veía en pantalla, qué sé, coño, o sea, I mean, sí, coño, el juego del 64 no ha envejecido nada bien, pero dentro de los estándares de aquel momento y dentro de la temática de la que Castlevania estaba, o sea, digo, coño, pues mira, sí, si se le pudo haber dado un chance. Ya vendía con la tecnología, yo no iría para atrás a jugar un Castlevania menos de 64. Bueno, luego uno de los 3D que salieron para la PlayStation 2 o para la PlayStation 3, pero no para 64. Pero sí, de la forma como el tipo vendió el run, lo hizo interesante ver a alguien jugando, no yo jugándolo. Pero no, sí, el jueguito recibió un review malísimo, ¿verdad? Los controles eran malísimos, pero nada, I mean, fue un Castlevania para la nueva generación de ese entonces. Ya, yo recuerdo haberlo jugado alquilado cuando salió. Yo nunca he sido fanático de Castlevania, pero era como que alguito que jugar. Y algo que le trabajó bien en contra a este juego, pero que súper en contra, fue que hacía como 6 meses atrás que había salido The Legend of Zelda, de Ocarina of Time. Y entonces ya tú habías visto lo que tú podías hacer en 3D en Nintendo 64. Y uno llega a este juego, oh my god, ¿ahora es qué? Y el rendering distance del juego estaba flojito, los controles estaban flojitos, y Zelda mismo te había elevado la barra que lo terminó matando para mí. Uh-huh. En aspectos generales, cuando uno entra, yo te diría que hasta cierta manera impresionante, porque tú sabes que el juego comienza con el castillo, como con un rendering del castillo, uh-huh. Y es in-game, o por lo menos se ve que está hecho in-game, versus veníamos de cuando esto salió en el 99, en el 97, que salió Symphony of the Night, que ya uno tenía los videos, pero esos eran eran videos CGI, habían sido generados y metidos ahí como video, y ya se veía bien, pero siempre ha sido impresionante ver cosas que son in-game. Y entonces comienza la música muy buena, el título, en el main menu que tienes no recuerdo si era un tipo o una tipa con el violín. Y dijo, oh my god, el valor de producción de esto es buenísimo. Yo esperaba una música como Symphony of the Night. Y comienza el juego y como que comienza el letdown. Los controles, los visuales, la música. Yo no lo terminé, no llegué ni muy lejos. Porque no, realmente no me atrapó. Pero fue otro título más. Tenía dos personajes que uno podía utilizar. Había un tipo y la tipa tenía el pelo azul y se llamaba Carrie Fernández. ¿Fernández? Sí, yo creo que era Fernández. Tenía apellido hispano y era Carrie como la de la película. Y tenía el pelo azul. Eso es lo que yo me acuerdo de ella. Pero ya, fue un juego que por lo menos a mí no me capturó para nada. Está brutal. Y como tú dices, salir de lo que fue Symphony of the Night era una barra, pero que bien, bien alta, porque Symphony of the Night es Dios. O sea, Symphony of the Night es Dios. O sea, uno de los... Sí, muchos dirán que es el mejor, está ahí obviamente en el top 3, top 5 de las listas de mucha gente, de los mejores Castlevania de todos los tiempos. Y pues esa transición, como dije, fue una transición bien de momento, tú sabes, y pues, I mean, Edward a lo mejor tiene sus fans, tiene su cult followers, pero no, a mí por lo menos de lo que yo vi, yo como que, uff, y es lo que le digo, es que vengo de esa época dorada de las dos dimensiones, ese brinco de momento, y después con todos estos problemas que tienen en los visuales, desilusionaba un poco, desilusionaba bastante. So, yeah, pobre, pobre Castlevania 64. ¿Qué dice por ahí el chat, Alex? Bueno, el chat dice por ahí, Stephen nos regañó porque nos fuimos lejos con el subtema que pusimos, así que nos van al memo. Memo pagado, dice Stephen. Lo único bueno de ese Castlevania es el intro musical. Stephen dice, yo lo jugué y me gustó el primer Castlevania que... me encantó. Oh, really, Stephen? Oh, wow. ¿Con quién lo jugaste, Stephen? ¿Te lo pasaste con los dos personajes o utilizaste uno en particular? Wow. Y Shinobu dice que prefiere jugar Castlevania Legends antes que ese. Oh, wow. ¿Cuál es Castlevania Legends? Castlevania Legends no es el de pelea. Déjame ver. No, ese es de Game Boy. Ese es de Game Boy. ¿Y es 2D? Sí, es en dos dimensiones. Sí. Este fue el tercer Castlevania que se sacó para el Game Boy. Y será en el 97 también. Dice que es como una precuela de los otros juegos en la serie de Castlevania. Ok, Castlevania Legends. Tan malo es Castlevania Legends, porque si Shinobu lo está poniendo ahí con este, es porque a lo mejor es malito también. Es menos malo. Sí. Dice Stephen que se lo pasó con un solo personaje porque fue alquilado. Oh, ok, sí, le dio okay, fuerte okay. En ese sí, fin de semana. Duro. Sí, sí. Ah, pues cool. Nada, dicho eso, estamos bien en el chat, gato. Pues eso fue todo con el dato geek para esta semana. Vamos ahora para las publicaciones. Y nota, hice un cambio en las publicaciones. Vamos a eliminar de las publicaciones lo que sale para consumo casero, compra de películas. Está mega boquete eso y es como que nada, lo vamos a eliminar. Vamos a hacer solamente videojuegos y cine. Así que vamos allá. Porque ahora mismo las cosas salen para renta digital antes de que salgan para la venta en físico. Sí. Y es como que, ok, ya es irrelevante. Bueno, publicaciones en cuestión de videojuegos sale esta semana El Hijo, A Wild West Tale, esto para iOS y Android. También sale The Artful Escape para PlayStation 5, 4 y Switch. También sale Circuit Superstar para PlayStation 4. Diamond X Machina para PC. Pokémon Legend Arceus. ¿Eso sale de Arceus, Alex? Dios mío. Arceus, Arceus. Arceus, yo creo que es Arceus. Sí, Arceus. El nuevo Pokémon. Sale. El nuevo Pokémon, sí. Sale para Switch, eso el 28 de enero. Ya mismo. Y también sale Uncharted Legacy of Thieves Collection, esto para PlayStation 5 y PC. Ya hay dos o tres títulos ahí que llaman la atención, ese de Pokémon siempre vende bien, te ve chévere, así que vamos a estar pendientes de qué va a pasar con ese Pokémon. Yo creo que yo me tiro para ese Pokémon, esa será mi próxima gran aventura de Pokémon, yo le metí a Shield durísimo, esta será mi próxima gran aventura, tengo por ahí el de Diamond, Diamond Pearl, sí, los que sacaron ahora que son los remakes de los que salieron para Game Boy. Que eso también tengo en agenda, pero el de Arceus, el nuevo Pokémon, se ve cool, so, yeah. Y entonces en el cine, lo más relevante sale Morbius, clasificada PG-13, es una película de acción, aventura, drama, horror, ciencia ficción y suspenso, el personaje de Marvel, creo que en una Blade se hace referencia a él, no sé si se ve. Pero yo creo que en una Blade, como que mencionan por lo menos el personaje. Ya hace tiempo que no veo Blade. En los cómics, Morbius es quien crea a Blade. No estoy seguro si en la película lo... ¡Diantre! Para mí que en la película lo mencionan, pero no juega ningún rol. Pero yo hace tanto que no veo Blade que no me acuerdo. Mira, están diciendo aquí en el chat que la película de Morbius, oye, ¿verdad? La película de Morbius la movieron. La movieron, mira, sí, para mayo, sí. Ah, pues sí, mira, IMDb no han actualizado, IMDb es mi source. What? Diablo. IMDb. Ya lo ven, Divi estaba caleando, empezando con fuerza el año. Yes, la tienen ahí. Enero 28, si mira, no lo han actualizado. Sí, no lo han actualizado. Wow. No lo han actualizado. Oh, my God. Ah, pues 3, 2, 1. ¿Ya para qué? Pues nada, viene Bueno, pronto. no, Viene y que pronto. eso es lo único que tienen ahí. Si te fijas en el Coming Soon, No eso tienen es lo nada más que más eso. que eso. Ok, Claro. pues no viene nada, gente, no viene No viene nada. nada, gente. Pero nada, anyway, por encima de esa película, a mí, esa película a mí no me pompea para nada. No sé, esto es otro Venom más. Esto es otra película que va a sufrir The Curse de Venom. Va a ser este como con B-Movie. Sí, va a ser un B-movie. Se hacen unas referencias ahí, pero ahora con esta cuestión de los multiversos, no sabemos a qué universo está atada esta, si al actual o uno de los multis que de las posibilidades que vimos en la de No Way Home. So, I don't know. I don't know. Dice por ahí Aldros que él salió en la serie animada. Sí, él salía en la serie animada. Da un nuevo productor y le escondió desde que dejó de ser el Suma Cum del Mister. Ya no es el. Ya no, pero es que sale esto de la guerra contigo, gato. Oh my God. Dice por ahí: en vez de chupar sangre, te chupaba el plasma con unos chupones que le salían en las palmas de sus manos. Oh, sí. Él de esto en las manos. Él chupaba sangre por las Es fino, manos. es fino. Es fino, sí, por la cuestión del COVID, no puede estar pegando la boca a todo el mundo. Sí, pero sí, esa película a mí no me llama mucho la atención. Yo no, de esas de Marvel, una que no me muero por ir al cine, de verdad, en serio. Yo la que quiero que llegue es Multiverse of Madness, es así, es así. Lo estoy rarito con el Multiverse of Madness, es así. Esa es la que hay. ¿Eso tiene fecha de salida? Multiverse of Madness sale en. ¿Cuándo es que sale Kaku? En abril. No, en abril, deja ver. Multiverse of Madness sale. Dice por aquí, dice hasta ahora una fecha de release, pero no sé si esto cambió. 6 de mayo del 2022. Ah, Claro, pues, no, yo creo que no. Yo creo no que no. duda, no dudaría un gran trailer durante el Super Bowl. Ya hay dos trailers de Multiverse of Madness, el que tiraron en el cine después de No Way Home y después salió otro. No sé si preparen otro más. Siempre tiran algo Yo ahí, traen algo. sospecharía eso, que durante el Super Bowl vienen, particularmente si el Super Bowl va a ser por CBS, pues yo creo que CBS le pertenece a Disney. So, lo podrían tirar Bueno. con descuento. No tienen que pagar los megamillones, Ah, pues está bien, está bien. Oh. Sí. Yeah. Ahí van a tirar el trailer y de seguro trailer de series que van a salir para Disney Plus de Marvel. So, yeah, pendiente a eso. Bueno, pues mira, Caco Estamos al por aquí día. tiene un comentario, dice los Morbius y sus manos, es solo en la serie de Spider-Man en los 90 para que pudiera ser PG. Ah, pues Ah, exacto, mira. ni van a tener un tipo espetando colmillos en los cuellos de la gente. Y menos una serie animada para niños. O sea, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, pues gente, eso fue todo con los releases. Vamos ahora para el Gaming Fun Fact de esta semana. Y ya que le dedicamos el dato geek a Castlevania 64, el Gaming Fun Fact también es de Castlevania 64. Y resulta que la versión japonesa de Castlevania 64 permitía guardar el progreso del juego en el mismo cartucho. Pero en la versión internacional, es necesario tener el controller pack para poder guardar el juego. Diablo. Ajá. Por Yo eso sé es que. que corre, usan en japonés para los speedruns. Yo no sé si es por eso, pero, tú sabes que esos cartuchos para poder guardar necesitaban tener una batería. Y tener una batería cuesta más dinero producirlo. Y en el mercado de acá es como que no, no, que compren el controller pack. No lo tienen, pues cómprenlo. Oh, Dios. Es win-win, es como que nos cuesta menos producir el juego y ganamos más porque alguien va a comprar el controller pack. So. ¿Era como tu PlayStation sin memory card o tu o el Dreamcast? O sea que. Yes, Ay, yes. ay, ay, ay, ay, ay, diantre, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, eso fue todo con el Gaming Fun Fact para esta semana. Vamos ahora para la nueva sección de los podcasts en vivo. Y está titulada 10 años de nivel escondido. Gente, como ustedes saben, estamos en nuestra décima temporada, lo que implica que al final de esta temporada vamos a cumplir 10 años como plataforma. Nosotros comenzamos nivel escondido como un podcast. Luego, pues, años después, pues, incluimos ahí la plataforma de Twitch. Pero ya, vamos para 10 años de estar trabajando juntos. Todavía no nos hemos matado, así que estamos GG. Y vamos a dedicarle este segmento a nuestro primer episodio del podcast. El podcast de Nivel Escondido, el primer episodio, fue publicado el 1 de enero del 2013. Contó con la participación de Alex, Mash y yo y duró 1 hora y 36 minutos. Gente, durante los primeros años de Nivel Escondido, yo creo que hicimos 2 o 3 años de esa manera y luego cambiamos el método. Para los episodios estábamos los tres. Todavía Gio no estaba en el picture. Yo ni había nacido cuando eso. Gio todavía no era parte del equipo. Nosotros arrancamos con... Ni quién era allí. Sí, sí. Nosotros arrancamos con el proyecto y estábamos los tres para el episodio. Si alguien no podía estar, grabábamos en otro momento, y si en ese otro momento no podía estar, entonces pues salía con menos gente. Pero ese primer año, los 50 episodios, estábamos los tres. Luego, con el paso de los años, pues cambiamos a dos, rotando, para tener un poquito más de descanso. Y más adelante pues se incorpora Gio. Pero ya, inicialmente estuvimos los tres en ese primer episodio. En ese episodio discutimos la propuesta de lo que iba a ser Nivel Escondido, el podcast, lo que íbamos a estar haciendo con la página. En ese entonces era un cambio grande porque veníamos de PSNPR, que era una plataforma más ambiciosa, incluía podcast, pero también incluía noticias publicadas, reseñas y todo. Y era una plataforma que requería muchísimo, muchísimo trabajo, y trabajo es igual a tiempo. Y entonces, cuando nosotros dejamos ese proyecto, que vinimos para acá, nuestra intención es, ok, vamos a hacer un podcast y that's it. No vamos a pretender ser IGN, porque nosotros no tenemos los recursos de poder estar publicando noticias, estar haciendo reseñas. Vamos a enfocarnos en el podcast y vamos a enfocarnos en poder hablar de lo que quisiéramos, que era una ventaja que nos permitía el tener este podcast que no estuviera atado a una consola, porque PSNPR estaba atado pues a PlayStation. Y entonces hablamos de todo bueno y malo. Pues también en ese episodio discutimos los Video Game Awards del 2012. Y, sí, gente, si usted se lo había olvidado, los Game Awards antes era Video Game Awards. Luego le quitaron el video de ahí, pero ya. Entonces discutimos los ganadores, etcétera. Y también durante ese episodio, como tópico, discutimos nuestros juegos favoritos para el 2012. Entre nosotros, todos los años, el primer episodio se lo dedicamos. Actually, no, el primer episodio ya no lo dedicamos a eso. Lo que hacemos es que le dedicamos ahora el último episodio del año a eso. Y el primer episodio se lo dedicamos a lo que estamos esperando. Pero anyways, en ese primer episodio hablamos de lo que habíamos estado jugando y nos gustó. Y Alex Nation mencionó que los juegos que más se disfrutó en el 2012. Angry Birds Star Wars en Android. Borderlands 2 en PlayStation 3. Journey en PlayStation 3. NBA 2K13 en PlayStation 3. Y Sleeping Dogs, que también me imagino que fue en PlayStation 3. Sí, sí, sí. En PlayStation 3. Alex Angry Bird, ¿todavía lo juega? No, ya yo superé la fiebre de Angry Birds en su momento dado. Pero de todos los Angry Birds, me encantó mucho de Star Wars ese, la versión que tiraron. Y la jugaba mucho en una tableta Android que yo tenía en aquel entonces. Lo descargué y de verdad, de hecho, en horas muertas, antes de dormir, siempre jugaba un ratito Angry Birds Star Wars. Pero sí, era fun, me gustaba mucho la referencia al universo de Star Wars, los sonidos, la ambientación, estaba cool. Yo a Angry Birds le entré bien temprano, y ya para cuando salió el de Star Wars, ya había pasado esa fase. Sí lo jugué y qué sé qué, pero ya estaba cansado de él. Yo me jugué pues el Angry Birds, el primero. Luego, cuando ellos sacaron la versión de Rio, ¿te acuerdas que salió la película animada Rio? Ah, sí. Pues sí. Ellos hicieron uno que con referencia a Rio y qué sé yo, pero era el mismo concepto. Y luego, pues, sacaron dos o tres spin-offs y cositas así. Pero ya yo estaba over it. A mí me gustaba también el juego. NBA 2K13, si no me equivoco, ese fue en el que salió Jordan, ¿verdad? Que después sí, de mucho tiempo iba a salir Jordan. Sí. Ese juego lo compró hasta el que no compraba juego de baloncesto, lo compró ese año, porque aquello fue épico, uno de los mejores NBA 2K. Sí, oye, tuvimos torneos, y se hicieron torneos de ese jueguito. Y un recuerdo bien interesante. Nosotros hubo un torneo que se hizo de NBA 2K13 y me recuerdo que uno de mis matches, uno de mis encuentros, yo hice live stream de ese juego por la plataforma de aquel entonces que era Justin TV. Lo que hoy día es Twitch, Lo que es de Twitch. Yo me acuerdo que hice un live stream y la forma como yo capturé fue, yo tenía mi setup de videojuegos en la sala de la casa que vivía en ese entonces. Un televisor bastante grande, qué sé yo qué. Estoy jugando y yo puse en un banquito, yo puse mi computadora, mi Mac, yo la puse y la puse de tal manera que la cámara quedaba dentro, o sea, quedaba enfocando el televisor. Y yo seteé todo de qué sé yo qué y hice live stream desde la Mac, capturando con la cámara de la Mac esa transmisión. Obviamente eso se perdió. Ese archivo, porque hello, estamos hablando 2013, o sea, come on. Eso se perdió forever, pero ese fue mi primer live stream usando una cámara externa para poder capturar ese jueguito y gané, ese día gané, ese día gané, sí, ese día gané. Me recuerdo como hoy, pero sí, de Ya, hecho. no, que en verdad que eso fue un fenómeno ese juego. En cuanto a Mash, Mash indicó que ese año, durante el 2012, los juegos que más se disfrutó fueron Borderlands 2 para PlayStation 3, Diablo 3 para PC, Forza Horizon, el primer Forza Horizon para Xbox 360, Sleeping Dogs para PlayStation 3 y Far Cry 3 para PC. Particularmente Sleeping Dogs. Yo compré Sleeping Dogs porque Mash me lo recomendó. Mash lo compró Day One y me dijo que el juego estaba bueno, que a mí me iba a gustar, pues Mash sabía de mi gusto. Yo lo compré como, el juego salió como martes, yo lo compré como viernes o algo así y también hookeado con el juego. Qué cosa salvaje. Wow, está brutal. Yes. Y entonces yo, ¿cuáles fueron mis juegos favoritos para el 2012? Borderlands 2 también, en PlayStation 3. No, eso, los tres, si se fijaron que Alex, Mash y yo lo teníamos ahí en la lista, era porque los tres nos pasábamos ahí casi todas las noches. Y rotábamos la cuarta persona, a veces era Criollo, a veces era Lulusoy, a veces no era ningún, Ledesma, pero a veces ellos jugaban entre ellos. Y terminamos siendo nosotros tres. Sí, casi siempre era, de seguro nosotros tres. Yes. También yo tenía ahí en mi lista Draw Something para Android. Diablo, Draw Something. Mano, a mí me Diablo, qué mucho encantaba. le dimos a Draw Something, Pues brother. Draw Something, luego sacaron el 2 y deshabilitaron el 1. Y ok, fine, el 2 tenía sus cositas chéveres, pero estaban pushing el paywall más fuerte. Y luego desapareció. Ya dejó de funcionar y se fastidió. Pero ya, por el tiempo que estuvo con vida, uff, a mí me encantaba. Hacho, gato hace unas obras de arte, Yo me gato, tardaba hoy un en día, montón si eso en... fueran NFT, fueran millonarios. Yo me acuerdo, yo hice un Jafar. Mano, me encantó cómo me quedó el Jafar ese. En el 2 me acuerdo que añadieron brochas que eran como de píxeles. O sea, tú podías hacer pixel art y qué sé yo qué. Yo siempre quise que tuviera un modo de que era simplemente dame una palabra, yo lo dibujo, aunque no se lo envíe a nadie. Pero no, era como que siempre esta interacción. También yo tengo acá Hitman Absolution. Que este es el que vino antes de la nueva trilogía de Hitman. NBA 2K13, of course. Y Sleeping Dogs, que también me lo disfruto un montón por la Juegazo, recomendación de Mash. So, yeah, mirando para atrás. Me gusta juegazo. las listas de nosotros. Sí, el dos tangentes ahí, o sea, Borderlands 2 y Sleeping Dogs, o sea, dos de los juegazos que más le metimos en ese año. Sleeping Dogs, en mi caso, obviamente por referencia de ustedes, yo después, yo no lo, pero yo espero un poquito más que ustedes, yo lo compré en especial por Amazon y el bendito truco que tiramos en Amazon en aquel entonces. Pero sí, de verdad que yo fui un poquito asustado a jugarlo, porque es un semi open world, tú sabes, tipo, ¿verdad? Grand Theft Auto en ese entonces. Dices que, mami, cuando empieza el juego, el combate, la historia, yo como que, oh my dear God, qué juegazo más épico. El Especialmente combate, mano. el combate, especialmente la parte de cuando se formó el Crismero, por no decir la palabra, en la casa de los mafiosos. En la mansión, tú dices. En la mansión. Oh, esa misión yo la iba y la rejugaba otra vez. Porque me encantaba. Me encantaba eso esa misión. Eso estaba pasado. Y cómo olvidar la chef y lo que iba a cocinar. Yes. So, ya, qué juegazo, mano. Ganas me dan de jugarlo otra vez. Mano, sí, el clásico que no muere, el combate es buenísimo, la referencia, tú liberas un montón de ropa. O sea, yo no me dediqué tanto a buscar toda la ropa, pero ahí está ropa de referencia a Bruce Lee. Tú sabes, los side missions de los carros, las carreras clandestinas, el juego tenía de todo. El juego estaba muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ese juego creo que tiene un remaster, ¿verdad? Hubo un port, que hicieron para la generación de PlayStation 4, Xbox One, pero no creo que sea remaster como tal. Yo creo que es un port, quizás con un poquito más de resolución, pero no creo que hayan trabajado muchísimo en él. Puede ser que le llamen remaster, pero yo creo que no, no es la gran cosa. Aún así es tremendo juego. Se consigue súper barato. Yo creo que cada rato que hay una venta especial lo ponen como en $5. Si usted nunca lo ha jugado, altamente recomendable. Es como decir Grand Theft Auto combinado con el combate de Batman Arkham Asylum, uh-huh. Arkham City. So, así es, el combate es así. No es tan abrumador como decir Grand Theft Auto en cuestión del mundo y todo lo que tienes que hacer. Está buenísimo. No, está buenísimo. Estoy buscando por aquí información por si acaso, pero sí, yo creo que es eso. Es un port como tal, no es un remaster, así, por decirlo así. Es un enhanced version. Esa es la palabra. Edition. Un enhanced, exacto. Definitive Edition. Esto salió en octubre 10 de 2014 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y te incluye las 24, todo el contenido que se descargaba para ese entonces. Te lo incluye completo. So, coño, eso estaría bueno conseguir esa versión porque te incluye todo el DLC. Se consigue barato. Yo lo he visto en $5 en ventas digitales. Está bueno pues maratón de extra y dedicarle por lo menos sus 3-4 horas a ese jueguito para revivir ese. Porque la gente es bueno. Yo iría para atrás a jugar mi versión de PlayStation 3. De hecho, a mí me faltan como 3 trofeos para el platino en ese juego. Y nunca lo saqué. Sonás un nuevo concepto de stream de gato. El Platinum Hunter. Busco juegos que estén ahí cerquita. A punto de, esa es buena, eso me gusta. Dicen por ahí, Sleeping Dogs Definitive Edition se llama, gracias Chinobu, gracias, perdón, no te leí. Este es mi backlog digital, pues métele, es muy buen juego. Oh, Chinobu, yo creo que a ti también te va a gustar un montón, para ti que te gusta, sí. Yakuza, ya. Sleeping Dogs durísimo, dice Paco Garú. Shinobu también confirma que jugó hasta Angry Birds RPG, really. Oh, wow. Entonces, ahorita tuvimos un resort de parte de XD. Muchas gracias, XD. Dice que le está dando a It Takes Two a ver si merece el GOTY. Entiendo que sí, XD es tremendo juegazo, de verdad. También dice para Aldros, by the way, los controles de Nintendo 64 de Switch, ¿hay que comprarles un Rumble Pack también? Yo no. O sea, sabrás que cuando salió lo del servicio este premium, ¿cómo es que le llama a Nintendo el servicio online? Nintendo Online. El Pass, Nintendo, no es Pass. No. Nintendo, no, pero el que es premium, el que te incluye los juegos de 64. Sí, oh my God, Nintendo, Online Plus, no es Online Plus. Nintendo Online Service, Nintendo Online Service. Yo creo que Expansion Pack, sí. Yo creo que le llaman Expansion ellos. Pack, sí. Pues a principio, cuando salieron los juegos, gente se toparon con que habían varios ports esos que hicieron y como que se les olvidó ajustarlo y estaban pidiendo realmente guardar en el Expansion Pack. Y es como que, ¿what? No, el control este que venden para Switch tiene el slot, pero es de juguete. No, aunque tú tengas un expansion pack back then, no va a entrar, no lo coges. Grabas en la consola. Sí, grabas en la consola. La cosa es que, exacto, tienen que ajustar el ROM del juego para que mire a la consola, no al memory pack ese que no existe. Sí, pero Paco te lo preguntó, Aldo te lo preguntó de forma chistosa. Obviamente no va a venir un Rumble Pack para eso, pero sí, eso se graba directo en la en la consola. So, yeah. No, no me sorprendería que Nintendo quiera venderle a uno de esos también. So, yeah. Dicho eso, dice Shinobu que eso estaba pensando en jugar su próximo stream. Eso fue un desastre y el de Zelda tenía mucho error. Sí, esos muchachos estaban quejando que esa emulación estaba abismalita. Estaba abismalita, frame drops, el control la guiaba. Yo, el único juego de esa expansion pack que jugaba a 64 fue el de Yoshi. Más ninguno. De Yoshi Story. Ah, Yoshi Story. Es el único que he tocado. No he tocado más ninguno. Y está Paper Mario y no lo he tocado. Pronto, pero todavía no. Okay. Pues estamos al día, chat. Pues estamos al día, entonces, gente. Vamos ahora para las secciones que a ustedes les gusta. Alex, o tú publicas la pregunta o te vas de MC ahora acá. Que dime. Pues como tú guste, yo puedo publicar la pregunta. So, ¿tienes acceso al documento allá con todas? Sí, estoy viendo el documento acá. So yeah. Pues si me haces el favor, pues públicala en el... haz el poll y la prediction y las cosas. Ahora vamos para prediction. Ah, estos son predictions. Yeah, let's go. Prediction. Eso, si tú puedes moderar bien el documento ya. Sí, porque acá ya lo puedo cambiar. Así que vamos para Feca o Raytru. Y vamos para la primera, gente. Tengan sus puntitos por ahí disponibles. Vamos a jugar con sus puntos. Aquí obviamente tengo que acortar un poquito la pregunta. Sí, sí, pero no la copies de ahí arriba, cópiala de acá abajo. ¿Ves? Aquí ya está acortada. Sí, sí. Te van a hacer unos espacios al final, cuando la pegues, bórrale esos espacios, pero ahí está acortada para la cantidad que cabe. Ah, awesome. ¿Cuánto tiempo vamos a dar en Dos minutos. Dos minutos, perfecto. Ok, pues ya podemos, ya está la pregunta en pantalla, so vámonos con la predicción. Así que vamos, gente. Feca o Raytru, ponga sus puntitos a trabajar por usted. Alex Nation es un subfundador del canal de Nivel Escondido acá en Twitch. Y a lo que me refiero con eso es, las primeras 10 personas que se suscriben a un canal, Twitch le da como un icono ahí al lado del nombre. Yo creo que eso es un badge, técnicamente yo creo que es un badge. Sí, un icono, un emblema. Un emblema, exacto, esa es la palabra que ellos utilizan, con un 1, indicando que es founder. So, Feca o Raytru, Alex Nation es subfundador del canal de Nivel Escondido en Twitch. Ahí apuesten sus puntitos. Vamos, pongan esos puntos a trabajar, bien. Feca o Raytru. ¿A qué Nivel Escondido se usan los puntos para muchas cosas? Esta es su oportunidad de subir el balance del banco. Si no, pues como nunca tiene puntos, pues le hacen falta. Así que, Alex Lichon es un subfundador de canal de Nivel Escondido en Twitch. Feca o Raytru. Uy, alguien se tiró ahí un mil y pico de puntos, perdón. Tu banco es pobre, sí, pobrísimo. Tú estás en decadencia. Tú estás en decadencia con los puntos del canal, Chinobu. Te conozco, te veo venir. I see what you did there. ¿Cuánto tiempo queda, Alex? Esto no me dice tiempo, pero por lo que puedo ver la varita, creo que estamos a menos de un minuto. Ok. Por finalizar. Yo diría que como unos 45 segundos aproximadamente. El que escribió lo de los predictions es alguien diferente al que escribió el de los polls. El de los polls tiene countdown con tiempo, pero este no, este tiene la barrita. Fueron dos programadores distintos. gente, aprovechen, pongan sus puntitos por ahí. Veo que la barra ya se está acabando. Aquí dice, uy, creo, creo que ahí terminó. Sí, Alex. Como 5, 4, 3, 2, 1. Mira, la pegué el conteo yo acá con el delay. Alex. ¿Cómo terminó? ¿Usted es subfundador del canal de Nivel Escondido en Twitch? No. Cago en la ópera. No me recuerdes eso, chicos. Gente, acá nosotros tuvimos 10 subs, pero en un abrir y cerrar de ojos, y a Alex no le dio tiempo de ser founder canal. No, sí que eso es feca, gente. Mira, eso fue una estupidez porque... Lo que pasa era que en ese tiempo fue cuando comenzaron a otorgar los botones de suscripciones a los canales afiliados. Entonces, cuando yo estaba esperando para suscribirme cuando nos aprobaran el emote, para aquel tiempo los emotes se tardaban un montón en aprobar. Y yo decía, cuando yo iba al emote disponible, que el primer emote que uno se metió fue el bacalaito, el original, que está así como que, como cabizbajo. Bacalaito. Entonces, regular. El bacalaito regular. Entonces, yo decía, no, cuando yo iba al sub, yo me suscribo. El emote, pues un día estoy así y lo subieron. Ahora que, chacho, y yo no sé qué pasaba, que a través de la aplicación no me cogía la suscripción. Me daba error y, chacho, pues me enfoboné. No hice nada. Esperé como uno o dos días cuando entonces, pa, me la cogió. Pero era tu ley. Ya me habían ganado. O sea, si te busca el historial de nosotros, de suscripciones, yo estoy número 11. O sea, me ganó Poner, fue el último subfundador de aquí, nivel escondido en la posición número 10, yo estoy número 11. Mira, eso a mí nunca se me va a olvidar. Yo no tengo el Founders Badge de mi querido canal de nivel escondido. Esto es increíble. Esto llora ante los ojos de Dios, de verdad. Hace poco Twitch dio la oportunidad de que usted pueda saber quiénes fueron esas 10 primeras personas. Antes nosotros lo tanteábamos. Pero ahora sabemos, es malo, lo estoy buscando acá porque yo lo compartí con los muchachos, la tablita. Les voy a leer quiénes fueron los primeros 10 subs de nivel escondido. La primera sub, number one in the world, Nicole J. Diablo. Segundo sub, Weepy Pong, a.k.a. Trolazo. Tercer sub, Coutaino. Cuarto sub, Draco T850. Quinto sub, Kinley Pro. Sexto sub, este servidor, pero fue con mi otra cuenta. Yo cambié de cuenta. Por eso es que acá yo tengo 40 y pico de meses y no 54, whatever, los meses que sean. Por eso, porque yo cambié de cuenta. Sebi fue la próxima. Luego Sparrow. Número 9, Blue Angel. Y número 10, The Poner. Y el pobre Alex se quedó fuera de ser fundador de su propio canal. Mano, me duele y todavía el sol de hoy me duele. Melele, como dicen, melele. Ah, yo sí. Pero pues ni modo. La como dice Chino, la maldición del bacalao. Del golden bacalao. Hasta en eso bacalé también. Bueno, pues, gente, ¿ya tú pusiste a correr la segunda, Alex? No la he puesto porque la necesito atraparla cuando tú la cambies acá para coger la versión corta. Porque si yo la cambio en pantalla también. Ah, ok. Ok. Ah, pues, voy a poner la segunda, Alex. Ve preparando desde allá. Ya tengo el tiempo y todo, falta eso, ya. Ok, ahí tenemos la segunda en pantalla. No, todavía no ha salido. ¿What? ¿Por qué no quiere salir? Yo la capturé. Déjame darle un refresh a esto. Está funcionando bien y ahora le dio con no funcionar bien. Déjame darle aquí que reload, refresh. Ok, vamos a ver. Ahora sí. La siguiente, Feca o Ray True Gatonejo puede completar Through the Fire and Flames de Guitar Hero 3 en la máxima dificultad. Completarla, no hacerla 100%. Completarla. Feca o Raytru. Ese era el mejor easter egg que tenía ese juego de Guitar Hero 3. En los ending credits. Eso es otra cosa. Esa canción en Guitar Hero. No, chacho. Bueno. Y después de ahí empecé a buscar música de Dragon Force por todos lados. Y más o menos las canciones de ellos son bien. Obviamente, eso es power metal. Y son bien parecidas unas de las otras. Las letras son bien parecidas también. Tocan muchas temáticas fantasiosas, de dragones y cosas. De hecho, yo sigo al guitarrista Chinito, al oriental de ellos que tiene el pelo bien largo. Yo lo sigo en Twitch, él tiene un canal de Twitch, es de música, él toca ahí en vivo, toca guitarra, tiene invitados y qué sé yo qué, el tipo bien humilde, o sea, detrás de él tiene una pared llena de guitarras así, tú sabes, sí. ¿Cómo se llama el tipo? Él se llama, te voy a decir cuál es el canal de él en Twitch rápidamente, vamos allá, uy, el micro está en vivo ahora mismo, déjame ver, Me estoy dando cuenta que en estos últimos años hay muchos músicos que están creando plataformas de entretenimiento de Twitch. Entre ellos también me topé con uno de los, el cantante de Blink 182, también tiene un canal de Twitch. Se juega hasta Animal Crossing y todo. ¿Tú sabes quién yo vi en Twitch? No, no es cantante. Freddie Prinze Jr. tiene un canal de Twitch. ¡Wow! Actor. Yes. Oh, yo aquí, me sorprendió. Ahora mismo no recuerdo que él estaba jugando cuando yo lo vi. Estoy por aquí. Y eso que yo, hay unos cuantos canales que yo le he dado un follow porque no están haciendo nada. Y mi lista de canales que sigo ha bajado y no lo encuentro. Mira, Captain Jack dice que también T-Pain está también en Twitch. T-Pain, lo vi el otro día también, que se está haciendo streams acá en Twitch. Bueno, en lo que lo consigo, terminó. Y decía la pregunta, fake or right true, Gatonejo puede completar Through the Fire and Flames de Guitar Hero 3 en la máxima dificultad. Y eso es... ¡Feca, gente! ¡Feca! ni en Easy la puedo completar. Maldita canción. Yo jugaba Guitar Hero, pero yo nunca fui bueno en eso. Yo podía hacer pseudo decente, tres colores. Ya cuando le metían el cuarto color, que era azul, me parece, y después anaranjado, ahí sí, se fastidió la cosa. Ahí se fastidió todo eso, la velocidad. Yo, lo más épico que podía hacer en Guitar Hero, y ahora mismo no sé si era Guitar Hero o Rock Band, porque yo lo jugaba a los dos. Yo creo que fue Guitar Hero. Era la de Blink 182, All the Small Things. Ajá. Yo la podía jugar en hard, no expert, en hard, y la pasaba la mayoría de las veces. Eso era lo más épico que yo podía hacer, y era mayormente porque los cambios a azules no eran tantos. Y ya. Pero no, definitivo, yo nunca fui bueno en esos juegos. Nice. Esa canción, esa era el mejor easter egg que tenía Guitar Hero, mano. Tú acababas y de momento empezó esa canción y tú veías la nota, el highway ese de nota. No, espérate. Y uno empezó. Eso estaba brutal. Mira, encontré el canal de él, es Hernán Lee. Lee con L y latina. Hernán Lee con H. Ok. Hernán Lee es el canal de él. Así que ya. Después, lo check it out. Mira, pero llega Blue Angel y dice, me has defraudado. Gato, you had one job. You had failed this city. ¡Al Charito! ¡Yo soy Bacala! Acho. Yeah. Bueno, la mayoría de la gente se fue por Right True. Ya, la gente se cree que yo juego bien. ¿Tú crees que Gato es la hostia jugando? No, la gente no. Ay. Pues ya, déjame seguir ya preparando la próxima. Ok, me dice cuando estés listo para tirar la tercera por acá. Y feca, right through, 2 minutos, y puedes cambiarla para entonces yo capturarla acá. Okay, pues, la... Ya la tiré por acá, feca o right through. En sus 53 meses como sub de nivel escondido, Jotaíno ha ganado 5 veces el sorteo para subs. ¿Feca o Raitro? Coutaino lleva aquí, ya lo dijimos, Coutaino es de los fundadores del canal junto con Blue Angel, junto con Nicole J, con Kinley Pro. So, él lleva todos los meses que hemos estado acá. ¿Feca o Raitro? Ha ganado 5 veces el sorteo para Sops. Sí. So... Estoy buscando por aquí el otro, este muchacho, el vocalista de Blink, que también me he topado con él por ahí, Mark Hoppus. Mark Hoppus también hace streams en Twitch. So, y muy bueno. Y bueno, también he visto, han proliferado mucho luchador. Ah, también, sí, yo he visto unos cuantos. Sí, hay unos cuantos luchadores por ahí que han creado canales de Twitch. Me topé el otro día con Jeff Hardy, tiene un canal de Twitch, Colt Cabana, Xavier Woods, aunque no, pero sí tienen canal. Hay unos cuantos por ahí que le meten. Le gustó que mucho Among Us y Shooters y todo eso. Yo me he topado también con gente de MMA. Yo creo que es que lo utilizan mayormente como plataforma para darse a conocer. Exacto. Es propaganda para ellos. Sí. En el off-season hay unos cuantos NBAistas que le meten también. Hay unos cuantos NBAistas que son gamers y le meten. Sí, el tipo este de no, ya no está con Boston, ahora está con Charlotte. Sí, sé quién tú dices. Highwood, no. Sí, estás por ahí. Si estás por ahí, es Wood algo, Oh my God. Que de hecho, él fue invitado a una actividad de Extra Life una vez. Haywood. Haywood, sí. Haywood, ajá. Haywood antes jugaba con. Ay, no sé si era Utah. Después firmó con Boston. Y luego firmó con Charlotte. Y me parece que con Charlotte en el primer juego se dio una lástima que estuvo toda la temporada fuera. Y el año ese que estuvo recuperándose. Estuvo en Twitch, iba a terapia y a Twitch, terapia y Twitch. Creo que es Gordon Hayward. Ese mismo. Sí, está con los Charlotte Hornets ahora. Sí, está allá. Seguimos, Gordon Hayward, seguimos. Yep. Sí, me acuerdo de eso, cuando esto le metía mucho a Twitch, y cuando la temporada aquella que estaban en la burbuja también, el tipo que acababa con el play para el cuarto, tenía una computadora y hacía stream desde su cuarto cuando se acababan los juegos. Yeah. Bueno, ¿ya terminó el tiempo o no? Sí, ya el tiempo finalizó. Gente, Pekka Oraitruu en sus 53 meses como sub de nivel escondido, Kota Ino ha ganado 5 veces el sorteo para subs, y esto es Pekka. Kota Ino tan solo ha ganado 2 veces nada más. Aún así, son buenos. Son buenos, pero cuando tú lo llevas, dice, contra el estado 53 meses ahí, próximamente 54 meses. Acá como sub, tú esperarías que ganen más ocasiones. De hecho, mira, Chinobu lo buscó, el Chinobu sabe dónde buscar la información. GG ahí para Chinobu. Nicole lleva la misma cantidad de meses y ha ganado 5 veces el sorteo para sub. Incluyendo el Motherload. Oye, y se ganó también el Motherload. Yo tengo acá un documento fuera de la página donde tengo también esa información anotada, la que está en el website de nosotros. Y estoy mirando a ver si Nicole ha ganado en otra cosa más. Deja ver. Ok, no, los otros sorteos así que a veces hacemos por aquí y allá, eso yo no los apunto, pero apunto los que hacemos para sub. Y cuando hacíamos los de followers, eso sí los apunto. Aquí se hacían sorteos para followers. Cada milestone de followers hacíamos un sorteo. Sí, antes los hacíamos cada 100. Pero cuando llegamos a 1,000 paramos. Creo que hicimos cuando llegamos a 2,000. Ya estamos cerca de los 3,000. So puede ser que hagamos otro más. Uh-huh. Pero mira, mirando aquí, Deep Roof ha ganado 4 veces el sorteo de sub. Más se ganó un Motherload. También. Mighty J.R. se ha ganado 3 sorteos de SOP y se ganó un Motherload. Surfing Boy se ha ganado 2 veces el sorteo de SOP. Mr. Player Juan 2 veces. Motomonku 2 veces. Chinobu 2 veces. Gamma Zenin 2 veces. Kotaino 2 veces. Y el resto, pues la gente. En un total, 54 diferentes personas se han ganado el sorteo mensual para SOP. Durísimo. Ah. Bueno, estaban preguntando eso mismo, que si Nicole la había ganado y Chinobu le había contestado. Te ayudé a esta casa indie. Yo he ganado 2 veces, sí, ahí Chinobu rectifica que la información es certera. Saludo por ahí a FireGTV, que está por ahí también en el chat. Saludos, FireGTV, bienvenido a nuestro podcast en vivo, brother. Dice, eso como que es truco, dice Blue Angel. Es que Chinobu sabe dónde buscar la información. Eso está, si van a la página de nivel escondido. Hay una sección que se llama Twitch y ahí está anotado los resultados de los milestones, los resultados de los sorteos. Están por ahí, son chino hundido. Fue para allá rápido. Vamos a ver. Vamos a contar. Chinobu sabe dónde buscar. Chinobu, control F, code Taino. Ok, ¿cuántos hits? 2 hits. Ok. Pregunta Captain Jack. ¿Todavía hacen lo del aniversario cuando llegan a 12 meses de subs? Lo de las postales, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, eso se hace. De hecho, todavía tengo un batch que tengo que enviar. No lo he enviado porque está frío, Conco. Sorteos como tal, no, pero regalamos las postales. Sí, las postales. Deja ver si tengo un set de postales por aquí. Yo creo que sí. Deja ver, una de estas cajas tiene que tener las postales. Ah, no, es esta que está acá arriba. De hecho, tengo que bregar. Todavía no he hecho el envío de nuevo batch, pero nosotros tenemos unas postales que se las enviamos por los meses. Por ejemplo, cuando alguien cumple 12 meses, enviamos esta postal. La enviamos por correo. Luego, cuando cumplen 24 meses, le enviamos esta postal. Que tiene, todas tienen el numerito de meses, dice 24 meses. Bacalator. Luego, cuando cumplen 36 meses, le enviamos esta. Y luego, cuando cumplen 48 meses, le enviamos esta. Yeah. Y entonces ya tengo que trabajar en la de 60 meses. En la de 60 meses. Ya, porque hay gente llegando. Y entonces todo eso yo lo tengo desde el reporte que me da Twitch de la lista de sub y cuántos meses tienen. Pues eso yo lo tengo acá. Es más, voy a leer a quién le debo postar. Vamos. Rapidito por aquí. Vamos a entrar rapidito. Ok, acá en este tab. Le debo postar a Kinley la postal de 48 meses. Le debo a Gamasenin la postal de 36 meses. Le debo al Gamer Oficial la postal de 24 meses. Le debo a Tukiti, a Casa Indie. Déjame ver, no. Estoy leyendo la línea incorrecta. No, ya se la envié. A Jetman PR le debo la de 12. A Jumpy Gaming Zone y a Paco Garruk le debo la de 12. Y a Nerdy Bartender, Metaverse, Kitty Norlu, Captain Jack y Sailor Saturn, a todos ellos le debo la de 12. So, tengo que sentarme, verificar si tengo esas direcciones, si no pedírselas, ponerlas en el sobre, escribir las direcciones, ir al correo y enviarlas. So, a mí no se me ha olvidado, es que todavía no lo he hecho. Pero ya, el sistema, según lo tenemos seteado acá, me deja saber cuáles las que tengo que enviar. Uh-huh. So, están por ahí. Sí, están por ahí. No nos hemos olvidado, Corio. No nos hemos olvidado. Y están chulas, se ven chulas esas postales. So, GG, guys. Bueno, yo creo que con eso estamos set en el chat, so podemos continuar. Vamos para la próxima, vamos para el número 4. Y dice así, Feca o Ray True, Sparrowwolf tiene una tarántula como mascota. Feca o Ray True. Yo estaba pensando originalmente hacer la postal de 48 meses de una carátula de Xbox. Primer Xbox. Pero después Blue Angel me sugirió, ¿por qué no de TurboGraf? Y, yo terminé haciendo la de TurboGraf porque Blue Angel lo mencionó y es como que, esa es buena. Entonces, puede ser que la próxima la haga del Xbox, o no sé. También he estado considerando una de Game Boy. Dar el, como si fuera de Game Boy. Hay muchas consolas, muchos estilos de carátulas, so, hay para escoger. En algún punto quiero hacer una de Sega Master System donde sea blanca con las lineecitas. NES regular. Yes. Te puedes ir también, por ejemplo, de Dreamcast. Hay muchas, son lo de menos. Uh-huh. PlayStation 3, que todavía no se han tocado. Mi interés de Xbox es que, mira, ya hicimos una de Sega, hicimos una de Nintendo, hicimos una de PlayStation, TurboGrafx, y no le hemos dado cariño a Xbox. Sí, hay que hacerlo, darle cariño a Xbox. Puede ser que sea el primer Xbox 360, y vamos a ver, una de Xbox, para darle cariñito también. Yo compré un case para guardar las postales. Oh, nice. Nice, te que mandar foto, Casa Indie. Esa es buena. Chino, nadie quiere votar, nadie quiere perder el punto. Mira, seis están votando. Gente, Feca o Ray True, Sparrowwolf tiene una tarántula como mascota. Una tarántula. Yo votaría, pero no puedo votar. Lo hice un día y me bloqueó y no podía bregar con los resultados ni nada. So, ya, de esa no, ya, si votas, no te permite manejar el outcome. Exacto. Pues me avisas cuando termine nuevamente, Fake Outright Truth. Powerwolf tiene una tarántula como mascota. Está por ahí acabándose el tiempo. Alex, ¿a ti te llegó el email para la camisa de Extra Life o no te ha llegado? Todavía no me ha llegado el email. Ok, está bien. Los congratulations, pero no me ha llegado el email para pedirla. Para redimir. Ok, yo como que me preocupé porque he visto ya varias fotos por ahí de la camisa. Espérate. ¿De la nueva de este año? ¡Wow, qué rápido! Sí, sí, no lo has visto. Parece como sí, el sol este. Sí, como un sol tipo Synthwave de que ponen en los backgrounds de estos así bonitos. Sí. No he visto a nadie diciendo que le llegó. Es que he visto promo de que la camisa es esa es la camisa de este año. Ok. Sí, está cool. Ok. Fueron ahí retro. No. Bueno, ya terminamos. So, ya terminamos, gente. Fake Outright Truth, Powerwolf tiene una tarántula como mascota y esto es Feca. Hoy ha sido Feca. Este Sparrow no tiene este tarántula como mascota. Sparrow tiene dos gatas. Si tuviera una tarántula como mascota, probablemente una de las gatas se comía la tarántula. Bendito. Iba a terminar mal la pobre gata, pero pues. Bueno, vamos para la próxima. Vamos para la próxima y dice así Feca o Ray True. Alex Nation ha terminado Super Metroid más de 5 veces. Feca o Ray True. Interesante. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Escuché a Noé en la entrevista que está explorando otros horizontes. O desea explorar otros horizontes dentro del mundo de los videojuegos. Uh-huh. Y que ya que a Alex le gusta el género de Metroidvania, ella estaba pensando entrarle. Entonces Sparrow le regaló Gato Roboto, lo sí. cual me parece una recomendación perfecta de parte de Gio, porque es un juego de Metroidvania, pero es un juego cortito. So, ya hay que recordar ciertas cosas, pero no hay que recordar un megamapa. So, es muy bueno para introducción a ese tipo de juegos. Yo también le estuve recomendando a Noé, porque ella hizo el comentario de que los controles estos donde tienes que controlar la mirilla con el otro joystick, donde te mueves y controlas la mirilla con el otro joystick, como que le dan trabajo. Y entonces yo le hice una recomendación teniendo en mente de que a Noé le gustan los puzzles. Y dije, Noé, tienes que jugar Portal 1 o Portal 2. Porque es en primera persona, sí tienes que controlar el Portal Gun, pero no es un juego que te va a estar empujando a que tengas unos mega reflejos. So, poco a poco vas building up, vas desarrollando un poco ese músculo de poder mover las cositas. Y yo creo que sería uno bueno, ella miró un trailer que yo le compartí y por lo menos le interesó, verificó tu cuenta de Steam y dijo, mira, Alex lo tiene Portal 1. Entonces yo espero que lo juegue, yo creo que a ella le va a gustar un montón por el hecho de los puzzles. Y como le mencioné, no, por lo menos comenzando el juego no demanda tanta precisión. Ya para terminar el juego es otros 20 pesos. Huh. Pero lo puedo jugar con control. Juegazo se porta el chacho. Ya hace años que no lo juego, ninguno lo. Y la forma como yo lo jugué lo acabé doloroso. ¿Lo jugaste con un trackpad, fue? El trackpad de mi Mac. Chacho. Yo me puse a jugarlo con teclado y mouse y ya en las últimas secciones tuve que conectar un control porque tú sabes que lo último tú tienes que hacer unos movimientos bien precisos y bien rápidos. Y no podía con el control y con el teclado y el mouse. Como que, ok, no, yo no necesito estar más cómodo para poder hacer esas maniobras. No, está brutal, pero un juegazo. Oh, sí, excelente. Tú me habías comentado que creo que no habías jugado el 2. No, el 2 nunca lo he jugado. Mano, tienes que jugarlo. Uno de mis finales favoritos de cualquier juego está en Portal 2. Alex, ¿tú pusiste a correr la quinta? ¿Ya terminó? Sí, ya terminó. Ah, ok, pues... Feca o Ray True. Alex Nation ha terminado Super Metroid más de 5 veces. Alex, Feca o Ray True. Eso es afirmativamente feca, hermano. Yo no he terminado ni una sola vez. No, así mismo, gente, a pesar de que a Alex le gusta el género de Metroidvania, nunca ha terminado Super Metroid. Lo ha comenzado varias ocasiones y nunca lo termina. No, lo he dejado a mitad. Yo lo estuve jugando antes de que llegara Dread, pero Dread llegó, abandoné Super Metroid y le metí mano a Dread, que es casi, casi bien similar a Super Metroid en ciertos aspectos y en ciertas mecánicas. Es bien similar y aún así terminé Dread y no he terminado Super Metroid. Piensa en volver para atrás a jugar Super Metroid. Me gustaría seguirlo intentando porque Dread me dejó un buen sabor. O sea, Dread me dejó un buen sabor. De la que Dread es excelente, excelente. Cuando tú lo juegues, gato, te vas a remontar a Super Metroid. Porque de verdad que las mecánicas, la ambientación, obviamente hay unas cuantas cositas nuevas, los parry, las cosas. Pero, mano, si te, cuando por fin te sientes, te vas a sentir que estás jugando una mejor versión de lo que fue Super Metroid. Claro, limitaba la tecnología de ese entonces. Y aún así, Super Metroid hizo un montón de cosas brutales, ¿verdad? Con la consola. So, te va a gustar. A mí me encantó. Me encantó. De verdad que juegazo. Bueno, fue Bigotti. Fue Bigotti de la comunidad Caso. Duro. Nice. Pues gente, eso fue todo con Feca o Raitruyo. Espero que lo hayan disfrutado, que le haya ido bien con los puntitos. La noche de hoy todas fueron feca, todas. Claro, sí. Noches de feca con nivel escondido. Yes, yes, yes. Estoy preparando la primera de Se va con los panchos. Se va con los panchos en lo próximo, gente. Como de costumbre, vamos a darle un listado de 4 cosas. Y usted decide cuál de esas cosas se va con los panchos, por el motivo que sea, por la razón que a usted le dé la gana. Sea válida, sea inválida, no importa. Y esa selección que se va con los panchos la vamos a echar en un volcán caliente y ahí desaparece de la faz de la tierra. Así que vamos para la primera de feca, de se va con los panchos, y dice así: se va con los panchos, Bomberman, Castlevania, Metal Gear, Silent Hill. ¡Ea, diablo! Para mí aquí está fácil. Obviamente yo me iría con yo mando con los panchos a Bomberman. Yo también. Vamos a ver qué dice el público. No se dejen llevar por nosotros. que nuestra opinión no nos influencie. No, por favor. Mira, para ahí. Aquí dice Silent Hill. Really, no. Wow. Silent Hill, coño. Ahora quiero saber por qué Kaku dice Silent Hill. Quizá lo jugó y nunca conectó. Exacto, con el juego. No conectó. Yo jugué Silent Hill, mano, y lo acabé. No sé ni cómo. Aldo dice que no es fan de los juegos de terror. Gente, si se fijan, todos estos juegos son de Konami. Sí. Vamos a ver. El chino por ahí. Esto es un sacrilegio. El que Kaku haya dicho que Silent Hill. No vi los aliens, pero yeah. ¿No viste el perro? No. Mira, hubo un área de ese juego. Creo que era en la escuela, me parece que era. Yo tenía una guía para ese juego. Y me parece que en la parte de la escuela, tú atravesabas unos salones. Entonces, según la guía, en esos salones habían unas cucarachas gigantes. Yo te soy bien sincero, yo le tengo fobia a las cucarachas. Entonces, ¿qué pasa? Yo entré a ese cuarto, yo leo la guía, yo entré a ese cuarto mega cagao, asustado, que me fuera a hacer una parata de esa en el juego. No me preguntes cómo, yo atravesé los 3 cuartos, no me salió ninguna. Ninguna. Yo no sé qué yo hice. No sé si fue la forma que me moví o algo así. O yo le metí un turbo que no existía en el juego. No se me apareció ninguna. Ninguna. So, no viví esa experiencia de esas condenas ahí en el juego atacándome. Gracias a Dios. Mira, por acá los resultados. El público escogió Bomberman un 60%. Duro. Es mi selección también. Yo he intentado jugar Bomberman en diferentes puntos de mi vida. Mal, pero no mejor que ninguno de los otros juegos. Y hay, como que no me atrapa. No me atrapa Bomberman. Es como que yo puedo ver el appealing, pero es como que prefiero jugar otra cosa antes que Bomberman. Ya, exacto. Un ratito. Castlevania, pues tampoco. No tengo mucha experiencia con la saga. Symphony of the Night es el único que me he jugado de principio a fin. Han habido otros que he jugado un chispito aquí, un chispito allá, pero sí entiendo el atractivo de la serie, así que yo no lo mandaría con los panchos. Metal Gear es Metal Gear. No, tiene que estar, tiene que preservarse. Y Silent Hill, sabrá, yo nunca he jugado Silent Hill, pero es que yo me asusto con los juegos de terror. Yo puede ser que lo juegue, pero lo juego. Horror Nights. Yo lo juego, pero no puedo estar en un silencio absoluto. Ya, en stream es fácil porque. Gato, Horror Nights. Piénsalo. De hecho, sería el momento ideal. Porque el hecho de estar con el público y hablar con la gente, yo me desconecto de la tensión de que crea el juego. Todo el susto no es tan grande, pero jugarlo yo solo en la casa. Y, you know, como que me empieza a trabajar eso y me pasa unos sustos increíbles. So, ella, Bomberman también se va con los panchos conmigo. Gato, yo apoyo la moción de que en los Horror Nights de este año estrenes Silent Hill. Ya, lo puedo jugar, está fácil para jugarlo. Sí, interesante y no te coge tantas horas. Yo creo que, Bueno, dice por ahí el chat, el peor Bomberman salió para Xbox 360. Bomberman es mejor jugarlo en multiplayer, solo es lo que es repetitivo. Gato, juega Fatal Frame. Yo escucho tanto de Fatal Frame. Los Silent Hill del Team Silent, el peor fue el 4. Y Meta dice, el Silent Hill 1 me defraudó con el final verdadero después de joderme bastante para poder sacarlo. Silent Hill 2 es buenísimo. Ese final era el del perro, ¿verdad? Tiene varios finales. Yo sé que había un Silent Hill que creo que tenía como un perro. Yo creo que yo no saqué el verdadero final. Yo saqué uno de los múltiples finales porque a mí se me quedaron items que no encontré. Un par de cosas que no hice, pero sí. Yo creo que el Kaku fue que completó todo para tener el mejor final. Ah, el de los aliens. Los aliens. It's gotta be aliens. A mí no me salen los aliens. Bueno, vamos para la siguiente, gente. Vamos para acá. La segunda de Se va con los Panchos. Se va con los Panchos. Dozy Doze, Lemon Ops, Samoas, Thin Mints. Son Girl Scouts Cookies. Yes, esa es la categoría. Galletas de las Girl Scouts. Yo no sé cuál es la época de eso. Si eso es en verano, a principio de año. I don't know. Yo casi siempre me doy cuenta que están por ahí porque alguien en mi oficina, bueno, aunque eso era antes de que se acabara el mundo. Antes de que se acabara el mundo, en mi oficina alguien ponía como un formulario por si querías ordenar, pues ponías la cantidad, qué galletas querías y tu nombre. Y entonces luego pues te las traían y tú las pagabas y qué sé yo. Así era que me daba cuenta que venían por ahí. Luego habían negocios locales que le daban un espacio a Girl Scout que pusieran una mesita. Por ejemplo, aquí cerquita de casa había un colmadito y al frente, cuando entrabas al colmadito, había una mesita de una Girl Scout y vendían galletas ahí mismo. A mí me encantan. Yo trato de ignorarla porque sé que me voy a comer la caja entera de una sentada. Yo de esa lista sacaré las Thin Mints. Oh, really? Sabrás que, bueno, deja que termine esto para no influenciar la votación. Vamos. Por ahí ya está a punto de acabar. Ay. Y ellas tienen una variedad más grande. Yo escogí estas cuatro. Pero ya, hay una variedad grandísima de galletas. Con el paso de los años, algunas han sido como que modificadas. Yo creo que las Lemon Ups antes se llamaban diferente. Eran slightly diferente a las de ahora. Genéticamente modificadas. ahí terminó. Dozy Doze fue la que se fue. Esa me parece que tiene peanut butter, mantequilla de maní. Lemon Ups son de limón, una galletita de limón. Samoas son la gloria, tienen Costco y chocolate. Ah, qué cosa salvaje. Las que más duro le dan, chacho, no las dejan caer. Kipler hace unas igualitas por más baratas, así que busqué en la sección de galletas unas Kiplers. Y entonces Thin Mints son una galleta finita cubierta en chocolate y tiene menta adentro. Lo que iba a decir es que las Thin Mints son las mejores vendidas. Son las más que venden del grupo de galletas de la Girl Scout, es la mejor vendida. A mí me gustan. Yo siempre compro, si compro, compro Thin Mints y Samoa. Samoas, según vi en la información, son las segundas mejores vendidas. A mí me gusta mucho el sabor de chocolate con menta. A mi esposa no le gusta. Mira, yo estoy viendo aquí la página. Ellos tienen, son 12 diferentes tipos de galletas. Entre ellas están las Caramel Chocolate Chip, las Samoa, los 2 y 2. Tienen las Girl Scout S'mores, las Lemonades, Lemon Ups, Peanut Butter Patties. Esas se ven ricas. La Shortbread, que es la que tiene el logo. La carita. Ajá. Las Thin Mints, la Toast Jay y la Toffee Tastic. Y se me quedó una que no mencioné. Creo que esta es nueva. Se llaman las Adventurefuls. Sí, esas son cookies con un tope de caramelo y crema. Con un hint de sal. Uf, inserte meme del gato gordito, del gato respirando. Hablo con el chocolate, caramelo y sal. I love them. Yo amo el caramelo salado, así con salado. Me voy hondo ahí. Sí, tú sabes que yo hace poco, el año pasado, que me fui para vacaciones para Cabo Rojo, yo probé las Oreo con sea salt. Oh, nunca las he probado. Claro, a mí me encantaron. A mí a Julio no le gustaron. A mí, yo me comí el paquete completo. Porque, mano, tú sacabas y tenían sal por encima. Y yo como que... What the hell? Eso cuando empecé, esa gloria de combinar el Oreo con sal. A mí me encanta la combinación dulce-salado. Uf, qué cosa salvaje. Me encanta esa combinación. Hecho, si las ves, búscala. Las Oreo esas con salt. Voy a estar pendiente. A ver. Sí, súper buena. Pero, gente, ¿qué ustedes escogieron? Escogieron Thin Mints, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente dos y dos. Pues está bien, las Thin Mints todavía sobreviven. Captain dice que no le gustan las Thin Mints. A mí me gustan. A mí me gusta comprar este helado mantecado, ice cream de con menta. Chocolate mint ice cream. Yo no me llevo mucho con la menta, man. Mi esposa no, la combinación menta y chocolate es como que no. Bueno, estamos ready para la próxima. La próxima se va con los panchos: Devil May Cry, Mega Man, Monster Hunter, Resident Evil. Hablo, fuerte. ¿Cuál de esos se va con los panchos? Yo ni sé qué son eso. Ay, ya, no sé lo que son galletas de las Girl Scouts. El más nene. Diablo, Devil May Cry, Mega Man, Monster Hunter y Resident Evil. Resident Evil. Esto está fuerte, mano. Gente, para los que hicieron la conexión, todos estos son juegos de Capcom. ¿De Capcom? Vamos a ver qué dice. Con esto de Microsoft comprando estudios y cosas, yo también estaba buscando información de los estudios que más venden, etcétera. You know, no sería ahora loco pensar que Microsoft pueda ir y comprar EA, que Microsoft puede ir y comprar Capcom, que Microsoft pueda ir y comprar Konami, no sé, porque Konami está envuelto en otros negocios que no son solamente videojuegos, pero comprar la división de videojuegos o las licencias de las propiedades intelectuales de ellos de videojuegos. Sí, lo próximo que dice que Microsoft va a comprar Disney. No sería loco pensarlo. Yo siempre he pensado que Sony debería comprarle las propiedades intelectuales que tiene Konami. Exacto. Porque yo soy de los que piensa que Metal Gear, la serie de Metal Gear, en las manos de Konami actualmente vale menos que si estuvieran en las manos de Sony. A mí me encantaría. Yo sé que ya Kojima no va a trabajar más ningún proyecto de Metal Gear. Pero que Sony adquiera la propiedad intelectual de Metal Gear y se la dé a la gente de Blue Point o algo así, que trabaje unos remakes. A mí me encantaría eso. Sí, mira, ya terminó. Dice por ahí Tata lo que votó por Monster Hunter que no le hable. Oh my God, se va con los ¿Se fue Panchos Monster Hunter? Monster Hunter. En mi caso, con esta selección de juegos de Capcom, yo no tengo una afinidad grande con ninguno. Sí, yo jugué Devil May Cry, el 1 lo jugué, nunca lo terminé. El 2, no estoy seguro si lo llegué a terminar o no. Me gustaba, pero no era que me encantara, no era que me desvivía. Mega Man, yo he jugado de pasada. Tampoco, nunca me he pasado Mega Man. He jugado aquí un chipito aquí y allá, pero tampoco, no tengo ninguna afinidad. Monster Hunter, nunca lo he jugado. Por el hecho de que yo sé que requiere demasiadas horas y mucho grinding, y es como que, ok, es un juego que no se acomoda para mí. So yo no voy a jugar Monster Hunter. Y Resident Evil, sí, Resident Evil. He jugado muchos de los juegos de la serie. Me he pasado unos poquitos. Y si voy a salvar alguno, yo diría que Resident Evil. De los otros tres, te puede ir cualquiera. Yo hubiese votado, de hecho, yo voté por Monster Hunter. Por Monster Hunter, Porque, mira. sí, yo tengo más afinidad con los otros tres títulos que con Monster Hunter. Yeah. Devil May Cry, ¿te jugaste los primeros? No, los primeros no. Tengo que hacerlo. Lo que pasa es que jugar los primeros hoy en día está brutal, y más si son los originales. Porque la cámara era media tricky y los controles, pues, más o menos. So, yeah, no sé, algún día me animaré y le meteré mano a los Devil May Cry. Yo tengo el DMC, lo tengo para PlayStation 3. El 5 no, el 5 no lo tengo. El 5 no lo tengo. Pero sí, vamos a ver, son unos cuantos y la historia está cool. La historia está cool, pero pues, time, porque no tenemos Sí, time. estaba mirando aquí. Yo creía que yo tenía la colección esta que hicieron de los primeros tres Devil May Cry, que salió para PlayStation 3, Xbox 360, me Ajá. parece que también. Estaba mirando, yo creía que yo tenía ese juego, pero no lo veo aquí. O puede ser que no, que no lo tenga. Pero yo tengo Devil May Cry 3 para PlayStation 2, lo tengo allá. Ese lo comencé tampoco, nunca lo terminé. Son So. medio jodones esos jueguitos, ¿sabes? Sí, no son cáscara de coco, No. hay que ir bien, hay que sentarse derecho para jugar eso. Sí, son jodones, son jodones. Vamos para So, la yeah. próxima. Dice, se va con los Panchos, Delta Airlines, JetBlue Airways, Spirit Airlines, Sun Country Airlines. Yeah. Está la categoría, ya todo el mundo sabe, son aerolíneas. Yo ¿Cuál de esas se va con los Panchos? de los cuatro he volado en tres. Ya estoy igual, yo he volado en tres de esos cuatro. Sun Country nunca he volado. Sun Country, sí, de hecho, las últimas veces que he ido a Puerto Rico ha sido por Sun Country, porque Sun Country se especializa en hacer vuelos a destinos cálidos. Ellos viajan a Puerto Rico, viajan a México, creo que van a República Dominicana también, y para un caso particular para mí. Ellos hacen vuelos directos de Minneapolis a San Juan, que es un éxito. Sí. Para el que no le gusta hacer escala como a mí, te montas en el avión y llegas allá, 5 horas y media después. Eso está cool, eso está cool. Es opción para cogerlos a todos. Sí. Para mí, yo he tenido buena experiencia con JetBlue. Tuve una muy buena experiencia con Delta. Delta es buenísimo. Ya, tú tienes que haber puesto, en vez de tú haber puesto Sun Country Airlines, debiste haber puesto American, que todo el mundo iba a poner como que será que tiene que ir con los panchos. American Airlines, Dios mío, qué cosa más horrible. Spirit. Ah, no, no fue por Spirit, fue por la otra, que yo viajé con Marshall la última vez a los festivales de música, que ahora también sale de Puerto Southwest. Rico. Southwest, Southwest. Yo nunca he viajado por Southwest. Acá Southwest es bastante popular, pero nunca. Yo creo que particularmente es porque Southwest vende los boletos a través de su propia página y no los consigues en estos websites que agregan. Y por eso es que nunca termino Y coger tu comprándolo por asiento Southwest. también cuando dicen ahora y tú Sí. falta que Mira, sea random. el 86% escogió Spirit. Spirit, Yo yo voté por también. Spirit. Yo también. Yo volé dos veces por Spirit, ida y vuelta. No vuelvo con ellos. Yo vuelo una vez por Spirit y no me gusta tampoco. Pues Spirit sale barato bajo las condiciones correctas. Pero si usted va a viajar con familia y con cosas, hay que estar pero mega, mega pendiente de todo. Porque cualquier cosita es un cargo adicional. Y si tú no estás pendiente, te dan la clavazón del siglo. Por ejemplo, tú vas a llevar un carry-on, tienes que pagar por el carry-on. Tienes que pagarlo antes de llegar allá. Lo tienes que pagar online y haberlo pagado. Si llegas allá a pagar por el carry-on, creo que son $100 por el carry-on. Es mejor comerse el carry-on en el momento. So, para mí, Spirit brega para alguien que sea soltero, que vaya, me voy a tirar este fin de semana, para Atlantic City, voy para allá. Y te montas en Spirit y llegaste en un momento. Pero para viajar con familia, cosas así, no, mejor es ir con menos estrés. Spirit me botó, de camino para Puerto Rico, me botó el coche y el cargador. Yo me acuerdo, ¿sabe? Sí, yo llegué a Puerto Rico, sin coche y sin cargador, lo botaron. Yo llamo a Mash, Mash vive en Carolina. Mash, acabo de llegar a Puerto Rico, tú me haces un favor. Tú vas a Walmart, a donde sea, y me compras un car seat. Y entonces Mash fue y me compró el car seat y me lo llevó así. Mash dio la vuelta en el aeropuerto, me dio el car seat y se fue. Y entonces luego el coche apareció y me lo llevaron a casa a mis papás. De regreso para acá, volvieron a botar el coche y esa segunda vez sí que no apareció jamás y nunca. Y se supone, yo no sé cómo botan el coche y el car seat, porque eso tú lo das cuando te vas a montar en el avión. O sea, no es que tú lo tiras con las maletas, no, es que tú estás, antes de entrar al avión, físicamente al avión, tú lo pones ahí al ladito y ellos van y lo ponen abajo, y cuando tú te bajas del avión te lo ponen ahí, tú lo agarras y te lo llevas. Somehow desapareció. They mismanaged that dos veces. Ay, me rompieron una maleta también. Tú sabes que la maleta tiene un frame de metal. Estaba doblada, que no podía ni abrirla. Y entonces fui a reclamar y me dijeron que tenía que buscar un estimado de algún sitio que repararan maleta. ¿Dónde reparan maleta? Y yo como que, ok, never mind. Jamás y nunca quiero saber de ello. Con Delta he viajado, ninguna aerolínea is great. Yo nunca he tenido una experiencia maravillosa con una aerolínea, pero después que no me fastidien la vida, I'm fine with it. So, por eso, Spirit, se va con los panchos. No la quiero ni en pintura. Está bueno. Dice por ahí, mire, que ni que Spirit, si con ellos es como darle $20 de gasolina y que te llevan donde sea. ¿Cómo van a botar eso si solo pueden secar? Exacto. Ese era mi punto, es como, ¿cómo ustedes pueden botarlo si yo lo dejo aquí justo en la puerta y ustedes lo agarran y lo ponen allá abajo? ¿Cómo diablo se pierde? Ellos no saben. Se perdió. Apareció una vez. La segunda vez no volvió a aparecer. I don't know qué es lo que hacen. Si es que allá en el tarmac cogen el coche y se montan ellos y se ponen a dar paseos por la pista. I don't know. Yo no sé cómo los mismanage. En algún aeropuerto de Estados Unidos ese coche lo tienen de para cargar cajas y porquería. Lo tienen de carrito de carga. Todo el carajo. Bueno, estamos ready. Vamos entonces para la última. Se va con los panchos. Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo o World of Warcraft. Y si hicieron la conexión correcta, esos son todos juegos de Activision Blizzard. ¿Cuál de esos se va con los panchos? ¿En serio? La gente está votando por Crash Bandicoot. Oh, really? Esto está hoy rebelde. Digo, usted vota porque usted que le dé la gana. No haga caso a nosotros, ¿verdad? Pero y acá no estoy viendo los resultados, pero me sorprende eso. Déjame ver. Ahora estoy viéndolo. Te empate ahora entre World of Warcraft y Crash Bandicoot. What the hell? No nos pongan en la posición de escoger. Ahora se fue al frente World of Warcraft. Ya, sí, gente, acá si se queda empate, los hosts deciden. Yeah. No sé bias, pero No, no va a ser bias, pero usted lo está haciendo mal. Claro, usted vote por ahí, por quien usted quiera. ay, Dios mío. Ay, santo Dios. Bueno, ahí saco ventaja World of Warcraft. Pues sí. Alex, cuando llegue el nuevo mundo y los destinos te traigan otra vez a Minnesota, Ah, yo sí, estoy loco. puedes verificar con Sun Country a ver si te brega. Uy, uno Nosotros, directo, sería perfecto, sí, y mano. nosotros hemos caído dos veces con Sun Country, las últimas dos veces que hemos ido a Puerto Rico, porque simplemente es el más barato que nos ha salido y el vuelo es directo, es como que es un éxito. Win, un win. Yo me acuerdo que la primera vez que fuimos con Sun Country, mis papás fueron al aeropuerto y no sabían de esa aerolínea. Y llegaron allí y tú sabes que uno como que más o menos aprenden dónde están cada aerolínea y qué sé yo qué. Ellos estaban perdidos de que nosotros salimos afuera y los llamamos. Y entonces, digo, mira, ustedes llegaron al aeropuerto. Y, sí, pero es que no encontramos Sun Country. Y dice, mira, yo no sé dónde estoy porque por adentro todo se ve igual. Voy a salir y cuando salgo es que está en un extremo del aeropuerto. Uno como que está acostumbrado a ir como que para el medio. Pero uno se estaciona y sale y qué sé qué. No, no, queda para un extremo para allá. Y, ah, con razón no nos encuentra. Así que estamos allá donde nadie va nunca. Dito. Entonces, esta vez no, esta vez estaban, ya sabían para dónde ir y fueron allá directo y Nice, los encontraron. nice. Mira, se fue World of Warcraft. Oh, yeah, esa era mi selección. Yo también. Yo nunca he jugado World of Warcraft, Yo pero este es tampoco. un juego que, a mi percepción, yo no sé si estoy totalmente equivocado, pero ha perdido el reconocimiento que tenía hace 10 años atrás, donde era un juego sumamente prominente que dominaba la conversación. Y yo hace años que no escucho nada de World of Warcraft. Yo no sé si es que no han sacado expansiones, no ha sucedido nada grande con el juego, pero siento que perdió la relevancia que tenía hace muchos años atrás. Dice Chino, se ha ido por un barranco. Es que ahora han salido tanto MMO que están haciendo prácticamente lo mismo que hacía World of Warcraft y hasta mejor. Que bueno, la gente decidió pagar otros servicios de suscripciones por otros títulos, otros juegos. So. Yo me acuerdo que en un punto pusieron World of Warcraft gratis hasta tal level. No sé si era level 20 o qué demonio. Eso fue lo último que recuerdo. Y No, no hasta sé. una película hicieron que fue una porquería. La película, fíjate, creo que le fue bien en el mercado de China. Y el mercado de China es grandísimo. A pesar de que acá haya sido un Van a hacer la boquetazo. secuela, creo. Yes, por eso mismo es que van a hacer la secuela, porque allá en el mercado de allá, si le va bien, es un montón de billetes. Son pocos los que están dispuestos a pagar $15 al mes, Oh, dice Alex. yes. Y eso, yo creo que siempre ha sido así con World of Warcraft. Hace 10, 11, 12 años atrás, había gente que pagaba una mensualidad de $15 para jugar WoW. Era fuerte back then, es fuerte. Aún hoy día es fuerte pagar $15 por eso. Leroy Jenkins. Entonces ya, gente, eso fue todo con Se va con los Panchos, los tópicos para este episodio. Vamos para acá, continuamos con la programación regular y vamos para qué es la que hay. Voy a comenzar yo rapidito porque tengo bien poquito acá. En videojuegos estuve jugando Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition en el canal. Lo terminé hoy fuera de stream. Anoche estaba ya cerca del final y el juego se crachó y no me dieron deseos de retomarlo. Es como que no, ya. De hecho, estaba a punto de quitarme. Dije, no vuelvo a subir al canal con este juego porque ya me cansé de los glitches y el cracheo y la cosa. Pero dije, voy a darle un intento esta tarde a ver si lo termino bien, si no se queda ahí. Y entonces lo terminé. Hoy el juego se comportó bien. Anoche yo estaba notando de que se supone que salieran unos enemigos para que uno pudiera activar una mecánica que es de control de territorio de las gangas. Y yo daba las vueltas y no salían los enemigos. Había veces que salían los enemigos y se iban a dar un paseo, que se iban por donde no era y qué sé yo. Y entonces, de hecho, no se estaba comportando bien como tal. hasta el punto que llegó que se crachó y ahí fue que lo dejé. Hoy se comportó lo más bien. Lo que anoche me tomó 2 horas, o bueno, yo no estuve 2 horas, pero estuve como 1 hora y media. Lo que me tomó hacer como en 1 hora y media anoche, lo hice hoy como en 1 hora. Y luego las misiones que me faltaban y ya se acabó el juego, lo pasé. Ahora pues lo echamos a un lado. Creo que voy a jugar Symphony of the Night en el canal. Yo había comentado de que tenía como que ganitas de jugar Symphony of the Night gracias a Koutaino. Lo había visto jugando en el canal. Este es un juego parecido. Y como que, hace tantos años que no juego Symphony of the Night que quisiera revisitarlo. Yo creo que eso es lo próximo. Lo voy a remover del itinerario San Andreas y yo creo que vamos con ese. Nice. Entonces, en cuestión de películas, el sábado pasado vi Total Recall, la versión del 2012. Me gustó, no me voló la mente, pero me gustó lo que hicieron. Tanto la de Schwarzenegger de allá de los 90 como esta, me parece que están basadas en libro. Están basadas en un libro, no sé cuál está más cercana al libro. Yo sospecho que esta, la del 2012, está quizás más cercana al libro. Mantuvieron la acción en el planeta Tierra, una acción más creíble, más atemperada a cómo se hacen las películas en estos tiempos. Me gustó que tuvieron ciertos hints, ciertos nudges a la película de los 90. Uh-huh. La escena esta cuando él está pasando el checkpoint, que uh-huh. La cámara se enfoca en la señora y yo, sí. Ok. Oh, no, estaban jugando con nosotros en ese punto. Pero ya me gustó lo que hicieron, me gustó la acción, me gustó cómo se imaginaron la situación en el mundo. En general, la volvería a ver. Yo todavía veo la de los 90. También. Pero la de los 90 es, teniendo en mente que lo que voy a ver es mucho cheese de los 90. Y con eso en mente, pues, ya, me la disfruto llevándome ese tiempo. Pero ya, esta está buena, está buena. Nice. Pues, y eso es todo. Pensaba que ibas a hablar porque yo sé que tú hiciste con Vidium. ¿Con Vidium fue o con Kaku? Que hicieron con Kaku. Que sí. Hicieron el de Total Recall de los 90 y el nuevo. Pensaba que ibas a mencionar algo de eso. No, pero prácticamente sí, la peliculita hizo un buen trabajo, tú sabes, de irse por la línea y el concepto y la trama que nos dejó la de la original de Arnold. Claro, la de Arnold era un poquito más, era una historia bien, bien sci-fi en el sentido, pues que obviamente combina esta historia de estos alienígenas en Marte, pues la cuestión esta de crear la atmósfera, un planeta que no tiene ninguna. So, yeah, por la del 2012, la acción es buena, Colin Farrell hizo un buen trabajo, y sí, tiene sí sus referencias sutiles a original. Ciertas escenas como que son más o menos bien parecidas, pero realmente le cambiaron cierto dialecto para que no fueran exactamente las mismas, pero que el que la vio dice, yo me acuerdo de eso, tú sabes. Pero sí, está nice. Bueno, en mi caso, en los videojuegos estuve jugando Guardians of the Galaxy, que lo jugamos completito acá en el canal de Nivel Escondido, y lo terminamos. Ese fue el primer juego del 2022 que terminamos en el canal. Eso, estaba bien contento. ¡Qué clase de juego! De verdad que el juego me encantó. La música, la ambientación, la historia, y la forma como dialogaban o conversaban los personajes entre sí. Mano, excelente. Ya sé por qué se jugaron la mejor narrativa, porque es que está brutal. Y como yo le dije en uno de los streams, dije, yo tengo un problema con este juego. El único problema que tengo con este juego es que al hacerlo en stream, yo me voy en un viaje y si los que estuvieron conmigo todo el playthrough se dieron cuenta que yo empezaba a hablar y yo me quedaba acá. Así, mirando la pantalla y escuchando. Y yo... Y echar a ellos. Y un momento, mala mía, gente, es que la conversación está buena. Y volví otra vez. Y ese silencio, pero es que, o sea, silencio de mi parte. Porque es que las interacciones entre ellos, los chistes entre Rocket y Star-Lord, oh my God, y Drax, ni se diga. De verdad que este juego, gente, a ojos cerrados, Adquiéralo, cómprelo, el juego está buenísimo. Buenísimo. No se van a arrepentir. Fuera de unos pequeños glitches que me dio el juego corre súper bien y de verdad que el juego está excelente. Go for it. De la que no se van a arrepentir. Me encantó un montón. ¿Se te cayó alguna vez o algún glitch que fuera game breaking? Hubo uno que tuve que darle restart al checkpoint, que me caí de unos tubos cuando se supone que tenía que morir y caí abajo y me quedé pillado en un cuadro de la escenografía y no, ¿sabes? No me daba game over, ¿sabes? No me mataban, ¿sabes? O en ese juego, cuando tú te quedas de un risco, tú respondías otra vez arriba, te quitaban un poco de vida, pues respondías. Ahí no pasó eso. Ahí me caí, me quedé pillado, no respondía, no hacía nada. Tuve que darle restart al checkpoint. O sea, entonces en el final stage, que hay una parte que hay un montón de enemigos a la vez y notamos que el juego empezó a bajar los frames. O sea, tuve a los enemigos como que, así como en cámara lenta, y de hecho, ¿qué hablo que? Y es que había un montón de enemigos en pantalla. ¿Te hablo en serio? El juego no puede con tanto enemigo en pantalla. Yo, eso era issues de los 90. No me imaginaba que un juego AAA como decir, pero sí, de ese issue. Y hubo algo en el final boss que, ¿cómo fue la cuestión? Ah, hubo un boss cuando estaba peleando con Fin Fan Fon que la animación era caer unas piedras. Entonces, entre Drax y Groot, Groot creaba como una catapulta, Drax jalaba la piedra y la soltaba, y eso le daba al dragón, y el dragón caía inconsciente, y era que tú le dabas damage. Pues de la primera estaba a punto de pasarlo y va, cayó la piedra, Groot la amarró y se cargó ahí. Ellos seguían esquivando, esquivando y no hacían la animación. Y yo, pero ¿por qué no hace la animación? Porque eso es automático, tú no controlas eso, eso pasa automático. Y yo seguía esquivando, esquivando porque está cayendo una lluvia de meteoro, una cosa asquerosa. Y yo, pero ¿por qué no hace la animación? Y yo seguía dando vueltas y roleando y esquivando. Tuve un rato y yo, pero tuve que dejarme matar para volver a empezar la pelea de nuevo. Sí, porque por alguna razón no hizo la animación de lanzarle la piedra. Tuve que hacerlo, entonces pues lo pasamos. Ese boss fight con Fin Fan Fun estuvo épico. Por fuera de eso, a lo mejor me pasa a mí, a lo mejor a nadie le pasa. Pero fuera de eso, mano, excelente juego, excelente juego. Empecé esta semana a jugar acá en el canal, ya que terminamos de pasar rápido Guardians of the Galaxy, pues comenzamos Ratchet and Clank para PlayStation 5, auspiciado por Mashonary 8. Ese es oficialmente el primer juego de PlayStation 5 que juego acá en el canal, porque la versión de Guardians of the Galaxy era la de Play 4 con el upgrade, pero disco de PlayStation 5 es ese, el de Ratchet and Clank. Y esa es mi primera experiencia con Ratchet and Clank, jugándolo. Y de verdad que está súper fun. El juego está súper chulo, visualmente se ve bonito, la acción está súper nice, el uso de las armas está chévere. Los diferentes planetas que estamos visitando están súper cool. De verdad que el jueguito me está gustando hasta ahora bastante. La historia está lo más interesante con esto de las dimensiones alternas y todo eso. Está súper, súper fun. So, yeah. Le estoy metiendo cool al jueguito y me está gustando un montón. ¿Tú nunca habías jugado un Ratchet and Clank? No, man. Oh, wow. Don't judge me. Después de este yo te diría, puedes ir para atrás y juégate el remake que hicieron del 1. Que salió para PlayStation 4. Ese juego está buenísimo, buenísimo. A ver, yo tengo una versión física, estoy casi seguro. Dieron una colección en Plus, si no me equivoco. Yo creo que dieron el Trilogy, si no me equivoco, para Plus. Este yo creo que lo dieron en Plus, creo. En algún punto creo que lo dieron. Chequea mi juego redimido. Sí, chequéate a ver, Ratchet and Clank. Este es un remake del 1. Ok. Tremendo juegazo. Yo había jugado Ratchet and Clank también en portátil. Yo tenía creo que era Size Matter. Ratchet and Clank, Size Matter. Y algo que a mí me gusta mucho de Ratchet and Clank son las armas. La variedad de armas y los efectos que tienen es super cool. En este Ratchet and Clank particularmente hay un arma que coge los enemigos y los convierte en bloquecitos, como en voxels, como si fueran píxeles, pero con volumen. Píxeles con volumen son voxels. Okay. Y tú es como una shotgun, pero hace eso. Uf, se ve salvaje. Hay otras que también, unos efectos salvajísimos. Te dieron Play Play at Home. Ah, pues mira, mira, Shinobu ahí. Ya, Play at Home, cuando empezó la pandemia, de los juegos que dio Sony por ahí gratis para todo el mundo, dieron el de Ratchet and Clank ese, que está buenísimo también. So, tengo que buscar mi cuenta y bajarlo. Para en algún punto, maybe, para un evento extra o algo así, someterle estaría cool. Yeah. Nice. Pues, y aparte de eso, pues he estado jugando Godfall, que lo tengo para PC. Lo está jugando acá en mi canal aparte. Y pues, I mean, es un hack and slash con elementos de looter. Tiene algunos elementos RPG. Usted coge experiencia, sube de level, busca armas legendarias, armas exóticas, en fin, prepara su armadura, craftea sus armas, le da upgrades, en fin, todo lo que un juego de aventura con elementos hack and slash tiene. Hoy en día, está lo más aquel. Sí estoy notando que el juego, ya veo porque mucha gente se ha quejado, y es que el juego, bueno, yo estoy jugando en PC, yo lo estaba jugando con los settings en high, y ese juego tiene un serio problema de drop frames, una cosa asquerosa. Pero, o sea, asquerosa que tú lo notas. O sea, tú jugando y lo notas. Noé, que no tiene un ojo entrenado para eso, la senté un día al lado mío. Noé, mira esto. ¿Qué hace el juego? Y a mí me dice, ya lo decía, noté que el muñeco como que brincó. Y yo, ¿cómo que? Pues, o sea tú sí, vas caminando un momento. Y va caminando, cambia la cámara. Y es constante. Bueno, que yo puse todos los settings en low. Dije, déjame bajar todo a low. Lo sigue haciendo. Sí, igual. Sí, igual. Y digo, ya, lo maldita sea. Yo no te acuerdas que Surfing, cuando tuvo su PC, la tenía conectada al televisor y estaba tratando de jugar Godfall. Y la computadora quería explotar. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Haz algo con el juego que como que... Sí, no, y a mí me subió el uso de CPU, me lo trepó. No, que ningún juego había hecho hasta el momento de PC. Me lo trepó como a 20%. Y yo como que, ya hablo por sí. Tan demandante es este juego. O sea, yo bajé todo a low y aún así. Y yo, ya hablo en serio. Está un juego del año pasado. O sea, mi tarjeta no es tan mala. O sea, una 1080. Mira, Chinobo dice, Godfall está... Sí, Chinobo le había comentado, me parece que el juego está bien mal optimizado, y aquí lo reafirma. Parece que ese juego, por la prisa a sacarlo o algo, no bregaron bien con los settings, versiones para PC. Para PC, como que no. O sea, lo rocharon. Yo creo que por eso que mucha gente se desilusionó. Juégalo entonces en PlayStation 5, lo dieron gratis también. No, pero lo que dieron de PlayStation 5 y PlayStation 4 fue una versión que es una versión endgame. No tiene el modo de historia. Ah, sí, que esa es, te lleva ya pasaste el juego. Ahora es que... como que pasaste el juego. Ajá, entonces, si tú quieres comprar el modo de historia, en PlayStation te cobran $45. Oh, wow. Mientras que yo compré la versión Lightbringer Edition por Epic Store, $10. Que me trae DLC, me trae el modo de historia. Hello. O sea, salí en 21, pero Epic estaba dando una tarjeta de descuento de $10 en compras de $10 o más. So, $10 me sale el juego prácticamente. So, pues dame, por $10, no shame, no harm. Pero sí, tiene ese problema. Fuera de eso, una pena, porque el combate está nice. El ambiente, los mapas están súper chulos, chulísimos, bellos. Pero, mano, tiene ese defecto. Tiene ese defectito ahí medio. Carete, pero yeah, a mí me gustan mucho los hack and slash, so, y tengo que aceptar que las armaduras se ven súper brutales, o sea, los trajes de ellos, las armaduras se ven súper brutales, y las armas están nice, pero pues, tiene ese problema, así que, y aparte de eso, pues películas, mano, me puse a ver Robocop de 1987, está en Amazon Prime, yo, en Amazon Prime, yes. La 1 y la 2. Ya, yo la puse también esta semana de fondo, me topé con ella en Prime. Qué película. Esos efectos especiales. Oh, o sea, de hecho, también me puse a ver en Netflix, estaba aburrido, me puse a ver Hook. ¡Rufio! ¡Rufio! con Robin Williams haciendo el papel de Peter Pan en esa película. Y nada, estaba aburrido, pues, a esas viejeras. Por aquí, me encanta. Yo estoy aburrido, pongo el viejera. Entonces, y por último, en cuestión de series, he estado viendo Peacemaker por HBO Max. Está súper buena la serie. No tiene que necesariamente haber visto la última Suicide Squad, pero si quiere hacer referencia a cosas que dice, entonces véala y después ve Peacemaker. Pero está buena. John Cena está haciendo un un papel de Peacemaker buenísimo, buenísimo, se la está comiendo. Y John Cena no es el mejor actor del mundo, pero en este papel de Peacemaker le está quedando espectacular y la serie no se quiere para nada. Gente, esto no es para niños, esto es para adultos, ¿ok? La serie está super nice, está super nice. Y obviamente, religión toda la semana, The Book o Boba Fett está super fun. Hay un episodio que yo borraría del timeline de los que andaba hasta ahora del Book of Boba Fett, pero fuera de eso está súper buena también. Muchas referencias a la historia de lo que pasó en los eventos de Return of the Jedi. Y bueno, en fin, está nice, está nice. Y en este último episodio quintearon algo que se puede dar. Ojalá y se dé. Vamos a ver. So, ya, yeah, pero está buena, está buena. Book of Boba Fett está buena. Y aparte de eso, bueno, nada más, bro. Déjame ver echar cómo está la cosa por ahí. Por ahí está un inspector grabando con Shinobu. Oye, Gatones, una pregunta. ¿El podcast en Spotify dura más de 3 horas? ¿Les dan cuánto en tiempo para escuchar todo el podcast mientras camino o hago cardio por ahí? ¿Dura? Bueno, que si el podcast dura, le damos tiempo para que... Bueno, no vamos a tener 3 horas. Una pregunta. ¿El podcast en Spotify dura más de 3 horas? ¿Le dan... ¿Les dan cuánto en tiempo para escuchar todo? Ok, no entiendo específicamente, pero te puedo comentar sobre eso. Específicamente en Spotify, antes teníamos un límite de 2 horas para publicar, pero esta semana yo hice un ajuste y entonces ahora no tenemos esa restricción de tiempo en Spotify. Si no ve el último episodio, dele un follow o lo que sea que usted hace en Spotify, busque nuevamente Nivel Escondido y ahí le va a salir debería salir el episodio nuevo y de ahí en adelante debería ser ese lugar en Spotify donde le salen los episodios nuevos y ya no van a estar limitados a 2 horas. Muy buenas noticias. El episodio salió este último pues con el enterito y la entrevista de Noé sin cortar para hacer espacio. Nice. So, yeah, nice. Son buenas noticias, da tiempo para hacer cardio, da tiempo para correr un maratón si usted le mete salvaje el maratón. Sí. Dice Metal, prefiero ese episodio que el de la zapa de Mandalorian. ¿El que acusa de qué episodio estoy hablando de Book of Boba Fett? Mira, no voy a decir nada por no hacer spoilers. Spectrum también dice por aquí, Alex, yo quiero ver el cuarto season de Ozark, que está a otro nivel. Uf, Ozark está salvaje. Yo he visto solamente la primera temporada, porque esa es una serie que yo la veo con mi esposa. Entonces, tenemos que coordinar cuando los planetas se alinean, poderla ver. Pero la serie está salvaje. Yo no creo que sea tu tipo de serie. Pero trata rapidito. Él es un contable, alguien que maneja negocios y lava dinero para el cartel de la droga, un cartel de la droga probablemente en México. Y entonces hay una movida que los hace perder un montón de dinero y él está buscando cómo pagar el dinero back y le vende la idea a los del cartel de mudarse para una región en los Estados Unidos que le llaman The Ozarks, porque hay un lago que se llama creo que Ozark, y alrededor de ese lago, que es enorme de grande, hay diferentes pueblitos que viven mayormente del turismo que va en verano. Y entonces él se muda para ese pueblo buscando hacer negocios para lavar dinero. Y con eso vienen un montón de problemas y ahí es donde viene la trama chévere del show. Es un show bastante dark. Tiene sus cositas de comedia, pero no es comedia para tú reírte a toda boca. Es como que este humor negro, este tono de humor negro. Pero en general es una serie bastante seria. Yes. No es para todo el mundo. No. Yo no creo que a Alex le interese mucho verla. A mí, mi esposa, no. Todo un montón. Yo la que tengo en agenda para empezar a ver es la que tú me recomendaste hace un montón de tiempo, la de Raised by Wolves. Oh, sí, esa es Right Up Your Alley. Sí, tienes que verla. Yo sé que esa sí te va a gustar un montón. Esa la tengo ahí en agenda para empezar a ver. O sea, Ale, la mejor serie de lavado de dinero que pueda existir es muy buena. La de Boba la encuentro medio floja ese chino. Así que ya, vamos a ver, vamos a ver. Esa es la que tengo en la agenda para ver. Pues gente, eso es lo que tenemos en qué es la que hay, lo que significa que ya llegamos al cierre. ¿Cuánto tiempo llevamos acá? Llevamos 3 horas y 5 minutos. 3 horas y 5, malditas donas y malditos vendedores de las luces. La versión audio puede ser que eso se vaya en picota. No pienso cortar. Ahora que no tenemos, límite en Spotify, se va todo. El tema estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Dice, espérate, Orion Spectrum dice, por aquí oye gato, cuando vuelvas a suscribirme de nuevo a Netflix, tengo que ver el segundo season de Joe Tiger. No la he visto. No he visto Tiger King. Joe fue quien se vio la primera temporada, pero yo no la vi. Fue una de las series que pegó cuando la pandemia. De Joe Exotic, Tiger King, pero yo no lo he visto. Yo sabía de Joe Exotic antes de que saliera el documental o el show ese en Netflix. Sabía porque para una campaña presidencial hace muchos años atrás, yo creo que para, ¿cuándo fue eso? El 2016 o algo así, 2015, él estaba como candidato, entonces varios shows de televisión lo reseñaron porque tú lo veías y, okay, este es un loco ahí, no me... Entonces, a mí se me quedó porque el look, el aspecto del tipo es tan icónico que tú lo ves una vez y con una vez te basta para reconocerlo donde sea. Pero cuando salió la serie en Netflix, dice, este es el loco este. Pero ya. Yeah. Bueno, pues gente, vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Específicamente en nivelescondido.com los consiguen todos los episodios. En los otros servicios consiguen típicamente los últimos 5, pero en nivelescondido.com, si usted va, los consigue desde el primer episodio. Puede ir allá y los puede escuchar. Me di cuenta en estos días en iTunes que estaba bregando con la Mac y entré, reactivé la cuenta y vi los últimos 5 y adiós. Sí, no, porque como eso vienen, se alimentan de Podomatic, si tenemos más de 5, ya entramos en el territorio donde puede ser que nos digan, tienen que cambiarse a Pro, y cambiarse a Pro hay que pagar. Y ya, ¿qué nos ha pasado? Porque tú tienes un límite de cuánto puedes subir y cuánto de bandwidth puedes utilizar. Y nos ha pasado de que hemos llegado al límite sin darnos cuenta, y entonces uno puede comenzar a borrar y hacer espacio y qué sé yo qué, pero se tarda un tiempito. No es que lo borraste ahora mismo y ya se resolvió la cosa. Entonces, pues yo lo que he optado es eliminar dejar 5 nada más. Y también he optado por, cuando hago el rendering del audio, hacerlo en una calidad bastante bajita, cosa de que si mucha gente lo escuchan, no consuma tanto. Yo trato de que el podcast no pase de 100 megabytes. Porque pues, por si acaso llegamos al límite. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente acá en Twitch, les recordamos que estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11. También por ahí está nuestra tiendita, tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden conseguir accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Lady Midnight, MoiSnake85, Kota Ino TTV y Nicole J, que Nicole está de vuelta acá en Twitch. Tiene nuevo servicio de internet y aparentemente le está funcionando súper bien. Estamos súper contentos. Así que gracias también, regreso a mi TP, Juan, pero porque y man. Por lo menos Nicole, no sé si ese es su plan, pero la he visto domingos temprano. Domingos en la mañana, así que si usted no sigue a Nicole o no sabía que está de regreso, pues ya saben, mañana tempranito desen la vuelta por Twitch y se encuentran a Nicole por allá. Una última leidita al chat, Alex, y nos vamos. Sí, están ahí los muchachos Orion Spectrum y Captain, ahí se están saludando y están cuadrando para jugar algo online, so ya, nos podemos ir, estamos set. Nice, pues muchísimas gracias. Que dijo tremendo podcast, familia. Gracias por estar por acá. Bueno, esperamos que hayan disfrutado el podcast y de esta manera nos retiramos. Mañana domingo viene Alex Nation, el lunes también, el martes vengo yo, miércoles Alex, jueves de regreso al canal Sparrow. Ya Sparrow está de vuelta en Texas, está de vuelta en los Estados Unidos luego de su compromiso familiar allá en Puerto Rico. Estamos contentos de que pues está de regreso acá. Pues gente, se me cuidan. Bye, bye. Zumba.